Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 11 de septiembre del año 2010. Y bienvenidos a nuestro 34º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, si te suela ya gasté por bailarte al oído. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Qué tal? Medio raro el arranque. Por la falta de presión de salir en vivo. Cuando ya salís en vivo, a veces sale peor. Teniendo la posibilidad de grabarlo de vuelta. Claro. Porque hoy no es hoy, es ayer, en realidad. Hoy es viernes 10. Yo pensé que era por decir septiembre el problema. Se complica muchísimo. Estoy deseando llegar al cuadragésimo, porque el trigésimo. 34º y 33º son 37º, sí, son números complicados. Algunos capaz que no lo hacemos. para que no pase. ¿Cómo andan? Bien. Me alegro de hacerlo un día antes para encontrarme de vuelta con ustedes, la verdad. Sí, la verdad, porque si nos encontramos hoy es porque nos vamos a ver mañana también. Y porque supuestamente hoy, en este momento, estaríamos tocando todos juntos. Es verdad. No, creo que estaríamos en un bar tomando una cerveza. Ya hubiésemos terminado. Estaría tocando otra banda, ¿no? No sé, por las dudas mándense hasta ahí. Vayan todos hasta Tres Cruces en este momento, que se está dando el Alternate Festival 4, y que va a cerrar Rey Toro y que lo va a abrir Nada que hacer, banda. Son las bandas que importan, la primera y la última. Lo más inteligente que podrían hacer es adivinar el futuro y antes de escuchar el programa ir a las 5, que la verdad que tocan. Esa es más complicada. Esa es mucho más complicada. ¿Cómo está? ¿Cómo lo viste el tema de la promoción, del recital? No, a estos últimos días vi bastante publicidad en la televisión, propagandas y todo tipo, más que nada en horarios nocturnos. Y hoy hicieron también una mención en Canal 4. Dentro de nosotros participamos a las bandas, entre otros. ¿En qué programa? En el informativo. En el informativo 4. Sí, sí. Toca Rey Toro, Rostro de Piedra, entre otros, que somos nosotros. Entre muerto y muerto, sí. estuvo el anuncio del recital. Ahí va. Esa banda siempre toca, ¿no? Entre otros. Entre otros, siempre. Una banda que está en muchos toques. Pero está, sí, todo bien, por suerte. Hoy sábado. Espero que sea un día mucho mejor que el de ayer, hoy, viernes, que para mí fue un día bastante de furia. ¿Qué te pasó? No, pero es un problema que ya lo estoy teniendo hace tiempo y es con el transporte público. Odio los taxistas, me uno a Pablo. Y Nario. Pensé que ibas a hablar de los ómnibus. Y odio también los ómnibus. Hoy casi me agarro las piñas conmigo mismo en un ómnibus. Es impresionante que a las 5 de la tarde no se pueda tomar un taxi, de ninguna manera. Porque todos un están haciendo el cambio. No, cualquier día de la semana. ¿En qué zona? ¿De qué zona hablas? Siempre están haciendo. No, siempre están haciendo el cambio. Y si llamás 5:45, te atienden y te mienten. Te dicen que te lo mandan. Y si querés llamar de vuelta, ya tienen todos los teléfonos ocupados. Tratá de llamar a las 5, los teléfonos siempre van ocupados. Y lo que dicen que te van a mandar, no te lo mandan. Los taxis no te paran. Te preguntan hasta dónde vas, como diciendo, si vas hasta tal lado, te llevo. No, es que si vas cerca a la casa del relevo. No puede ser que no haya un relevo del relevo o algo así. Y después un ómnibus que me hizo la pirueta clásica, de que me voy por atrás porque no tengo tiempo a esperar. Para, lo que quiero decir sobre eso es, deberían hacer intercambios de empleados a distintas horas, claro. Para que no se junten todos. Porque poniéndote del lado de él también, todos nos queremos ir del no, trabajo. Pero ya no, pero sé, pero si todos salen en más mala cuando hora, trabajan 12 horas. Sebastián, de repente en un supermercado también hay cambios de horas, pero nunca te dejan de atenderte en un por eso digo, no digo que esté bien, pero digo que. Entiendo que se quieran ir, pero lo malo es el sistema. A lo mejor se puede hacer lo que el sindicato de taxi reclama de toda la vida, que hacer 3 turnos de 8 horas, que sería lo más coherente, ¿no? Claro. ¿Y cobran las extras? No, trabajan 12 horas, que la patronal siempre dice que es lo que se llama el horario de costumbre. Y cuando pensé que ya había terminado el día y no iba a tener que sufrir más, se me hizo tarde para venir acá, me tuve que tomar un taxi, el cual no conseguí de ninguna manera, y vos sabés que sentía como que los ojos se me salían para afuera realmente de la furia. Nunca había tenido tanta furia y ganas de llorar por algo que no me preocupaba tanto, no es que me moría por llegar o lo que fuera. Hoy también tenía que ir a la clase de parto, que hoy fui también, pero era una desesperación de decir realmente no puedo llegar, no tengo la posibilidad. Montevideo es una cagada. Algo así me pasó a mí estando en Durazno en un Pilsen Rock, que quería llegar a mi casa y no podés. O sea, no hay forma, no hay taxi que te lleve. Y te da una impotencia. Es horrible estar lejos del lugar donde quieres estar. Que lo único que me alegró fue el taxi en que veníamos acá, que ni bien nos subimos, sonó el candombe de la aduana desde su primer acorde y me hizo feliz hasta el momento de la frenada, ¿no? Viste que tiene un momento con una frenada que una persona atropellan en el tema, que hace como... Al final de Candombe, escucha en Candombe la aduana, por la mitad se siente como una frenada y como que matan a uno, y ahí recién me sentí un poco más feliz en el día. Yo, resulta que hablando justo sobre llegar a lugares de formas alternativas, desde el miércoles estoy viendo caminando de mi trabajo a mi casa. Mi trabajo es allá cerca de los Cuernos de Valle. Y el estudio de la radio. Mi casa es del otro lado del mundo. Al lado de tu casa, el estudio de la radio. De Rompan Todo. Claro. No, no, pero no estoy yendo a la radio, estoy yendo a mi casa. Ah, está. Mi casa también queda en Positos. Por eso te digo, que cerca de la radio. Sí, exacto. Que la gente se impresiona un poco y dicen, pa, eso, caminás y cuánto tiempo metés, pero en realidad no es un trayecto largo, y me di cuenta que los trayectos se hacen más cortos si conoces el lugar por donde estás yendo. Sí, porque te estás acostumbrado a pasar. Lo nuevo, lo desconocido te parece más largo. Sí, sí. El primer día que decidí arrancar salí con zapatos de vestir y uniforme. Error. El segundo día ya llevé lentes y hoy ya llevé campeones. Por lo tanto estamos... Y un pantaloncito jogging o algo. Estamos, no, todavía no. Estoy calculando que lo hiciste 3 días seguidos, entonces... 3 días seguidos. Te lo tomaste en serio. Sí, inclusive fui a trabajar en el taller contigo, sí. Y al otro día lo volví a hacer y lo vengo haciendo. Y te sentís bien, te sentís mejor, te sentís más cansado pero con más ánimo. Sí, bastante más. Así que caminar es bueno, es el mejor ejercicio. Y está hablando alguien que es completamente sedentario, ¿no? Sí, computadora, sí. No salgo de casa, verdaderamente. Pero otro tema, y lo que decías vos del ómnibus, es que demoro lo mismo que el ómnibus en llegar. Es increíble. 10 minutos de diferencia, pero el 145 demora 50 minutos en llegar y yo demoro 1 hora 5. Bueno, lo peor es que te ahorras poca plata, eso es lo que te da bronca. Lo peor es que me compro un agua por el camino, claro. Que me sale lo mismo que el ómnibus, pero un agua de medio, pero ya ahora ya llevo agua también. Hoy ya me traje agua sin pagar. Estamos superando. ¿Vos, Pablito? No, que lo peor que te puede pasar es todo esto que están contando en un ómnibus intentando salir de Ciudad Vieja a las 6 de la tarde. También. Que es como querer morirte, porque es como estar en la caravana del Pilsen Rock a la vuelta y no, te querés morir, todavía con... Pero vos viviste más cosas en la semana, ¿no? Más sí, que la caminata. Sí, pero no sé, que un perro muerto. ¿Eso querés que cuente? Contá. El martes, en el lugar donde yo trabajo... ¿Roberto no fue? No fue Roberto. Trabajo con una rampa que se levanta apretando un botón y con una bolsa de aire que la sube. Esa rampa se levanta y ahí los camiones quedan a la altura necesaria como para bajar la mercadería, para descargar. Y vienen y me dicen el martes hay un perro muerto en la rampa, ¿no? Uno mira arriba de la rampa, pero no, el perro estaba abajo de la rampa, sin duda estaba muerto. Estaba en posición como parado, pero de costado a costado, ¿no? Y una de las cosas que me pasó fue que sentí tristeza por un animal, sí. Que denota lo viejo que estoy también, ¿no? Y ¿por qué? Y porque antes no me pasaba, ¿no? Sí, y como que el dolor empieza personal a ser más importante y que la muerte empieza a ser más cercana y todo ese tipo de cosas. Y ver un animal, capaz que si hubiera estado aplastado, no me daba tanta lástima como me dio verlo morir, o sea, ¿cómo que era? No sabemos cómo murió tampoco, claro. ¿No? Si, creo que pasó todo 3 días más o menos ahí abajo, sin ladrar aparentemente. Sí. La gente, capaz que creyente de cierta forma, te dicen que además de que está en lugar mejor, que mi chiste era todos los perros van al cielo, no se preocupen, era que seguramente estaba viejo y encontró eso como refugio para terminar sus últimas horas. Ahí abajo de... Que capaz que un día me encuentran ahí abajo también, ¿no? Bueno, fue su última escucha, digamos. Así que estaba perro muerto, ¿no? Vida poco emocionante, o sea, me encontré un celular caminando para casa. No, lo más raro es que lo devolvió. Lo devolví, era un celular mejor que el mío y lo devolví. Bien. No me dio nada cambio. No tenías por qué esperar nada. Antes que preguntes... Mirá, ahí llama el loco del celular. El tipo del celular. Vos, este no era el mío, te lo devuelvo. Lo voy a pagar. No puede ser una escucha porque estamos haciendo... No, es el servicio de Movistar que utilizaste el otro día. Exactamente, sí, que es una porquería. ¿El fiasco que te llevaste? Sí, me llegan los títulos de Facebook, por ejemplo, de anuncios que mandan. 11 de septiembre mañana. Mañana 11 de septiembre, exacto. Hay dos 11 de septiembre ¿Cuánto hace? ¿El más famoso? ¿Cuál es el más famoso? Y para mí el más famoso es el del 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Y sí. Sin embargo, más importante para nosotros sería el de la fecha en que golpe los chilenos... Estado, ¿eh? No, en golpe de Estado, claro. En Chile. Pinochet, entre otros, sí. ¿La muerte de Gonchi fue 11 de septiembre también? Sí. ¿Sí? Mirá. Porque estamos a 10 días de la primavera. Eso creo que es mucho más importante. ¿Cuánto? A 10. ¿Sí? Sí. ¿Nada más? ¿Te acordás todavía de eso? ¿Y si es 11 más 10? Sí, no sé cuándo es. No, por eso te digo, ¿te acordás todavía? ¿Quién está la primavera? Antes de ir con las noticias, también quiero contarles algo que pasó el domingo pasado, que sobre televisión, que hace tiempo que no hablamos de televisión. Sí. Empezaron dos programas nuevos el domingo en Canal 12. Uno que es de juegos, que no sé cómo se llama, que lo conduce Álvaro Navia, alias Waldo. Álvaro Navo. Y después se engancha con Voces Anónimas. Le ganó Bandita TV. ¿A qué hora Voces Anónimas? No sé. ¿De noche? Sí, después de... Es una televisión caníbal en ese momento, es una que no sabes qué mirar. Sí, tenés Zapping en Canal 4, tenés Militar. Yo digo que es una televisión suicida. Suicida, exacto. Cine. Pero ahí está a pegarte un tiro. Más allá de estos programas, que no, creo que no da para hablar. Igual yo me lo perdí, porque yo quería entrar a la página web a las 12. Es más, justo en el momento que estaban dando la propaganda, eran casi las 12, y vos sabés que no pude escuchar bien cuál era la página. Que se llamaba... Blind Maiden.com. Lo voy a hacer. Pero ¿sabes lo que pasa? No sabes el efecto que no, pasa. No, obviamente entra. Que no sé cuál es. Empezás a ver como si tuvieras cámaras en todas tus habitaciones a un tipo de espíritu como en The Ring, claro. ¿No? Como en La Llamada, que se va acercando a tu cuarto hasta que entra a tu cuarto y no se sabe qué te hace. Pero eso te lo demostraron, pero el Lockhart, el monitor, el Lockhart lo pusieron, lo mostraron haciéndolo él. No, pues Lockhart hace entrevistas, no participa. Pero yo, si soy conductor del programa, lo hago y digo, no pasa nada. Como muy atinadamente me dijeron que ese programa vendría a ser Los Pastores de la Noche, sí. Pero contando historias más o menos parecida. Muy parecida. Algo así. Terror. Pero esto lo saqué a colación porque tengo una noticia que salió hoy que dice que antes de que finalice el mes de septiembre, Monte Carlo renovará su grilla. Opa. ¿Qué tal? La mañana traerá algunos cambios, entre ellos dos novedades. De lunes a viernes a las 7 irá Tele Buen Día, a las 8 y media se emitirá Bella Calamidades. ¿Y qué es eso? No tengo ni idea, me imagino que es una novela una a las 8 y media. Nacional, el programa, no se sabe. Como... ¿Quién? ¿Perdona? Sí, es una ficción nacional. ¿Y sacan el programa con más rating de Canal 4? ¿Cuál? Buen Día Uruguay. No, ¿qué hacen? Pará, vamos a seguir. ¿Qué hacen con Sara, por favor? Se engancha con Buen Día Uruguay a las 9 y media. Ah, sí. El magazine se emitirá hasta las 11 y dará paso a la tira Llena de Amor, que bueno, ya arrancamos con las novelas extranjeras. Está totalmente confirmado que el Canal 4 lo borrás de la televisión. A las 12 llegará 3-2-1 a ganar programa de entretenimiento exclusivo por Marley. ¿Lo vieron? No. ¿Lo vieron? No. ¿Lo dan los sábados? Ah, ya lo dan y lo van a poner todos los días ahora. Sí. Es el programa más inentendible y estresante de la televisión. Pero eso es estresante. Ese programa hacía repeto hace 20 años en verano. No, pasan muchas cosas a la vez, muchos participantes, muchos personajes, todos a la vez, que unos hablan y gritan, así como nosotros, pero en televisión. Imagínate. Así que tenemos posibilidades, si se está abriendo esa brecha. Pero esa tú, ¿vos viste un adelanto o lo viste ya en Canal 4? No, lo están dando todos los sábados después o antes de Titanes en el Ring Moderno. Ah, sí. Del 100% lucha. Sí, yo lo miro a veces. ¿Sí? Sí, a veces lo veo. Es casi tan malo. ¿Sí? Mal. Imagínate, si eso es malo, que les voy a contar algo que leí en una revista, que en un toque de una banda de metal, sí, de rock and roll pesado, digamos, la gente, en vez de vivar por la banda, vivaba por uno de los luchadores que estaba en el palco. ¿Cómo es eso? Claro, vivaba el nombre del luchador que estaba ahí, que no quiero mentir, pero... ¿Y cuál sería? No sé quién es el Ancho Cuchele de esta época. Sí, sé que es un rubio. Es unos que son como gemelos. No. ¿El gemelo maldito? No, el protagonista es uno rubio de pelo largo. Ya me voy a acordar. No me acuerdo el nombre. Que disculpe si está escuchando. La tarde del 4 también llegará con novedades. A las 13 horas llegará Teledía. Es lo mismo, pero sin buen. A las 14 horas irá Zapping Diario. Zapping Diario. Ah, sí. Eso lo dan en Argentina. Otro programa de refritos. A las 15, Corazón Salvaje, novela horrible de alguna parte de Latinoamérica. A las 16, Soy Tu Dueña, y de Mal Anterior. Y a las 17 horas, en vivo, Viviana Canosa. A las 19 horas llegará Telenoche, que reduce su horario a una hora de información. ¡Qué bien! No entendiste. ¿Qué? Es una hora de información y el mismo resto de mierda. Tienes razón, Pablo. Va a ser solo reduce una hora. Información. Sigue siendo la misma mierda y menos información. Así claro. Que van a ser 2 horas y media, pero una de información. Sí, claro. Sí, y una y media de basura. Pero creo que va a ser más que ahora igual. Pero va a ser más honesto porque te lo dice. Ah, aumenta. Y si es una hora de información, ahora son 15 minutos, creo, ¿no? Bien, más o menos. Está bien, no me voy a... Tras el noticiero central llegará Más Sabe el Diablo y luego a las 21 Botineras. Bueno, totalmente descartable. Que viva la ficción, ¿no? Nacional. Eso todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. ¿Qué te parece? Un poco cruel. Vamos a escuchar las noticias, ¿les parece? Dale. Noticias sacadas del sitio de... Esta noticia que les leía es de TV Show, que es un apéndice de Sábado Show en internet, que siempre dice que Canal 12 gana en todos los horarios. Sí. Que lo interesante es que tenés un resumen del Twitter de mucha gente ahí. Oh. Sí. En vez de, sin ser tuitero, podés ver el Twitter de alguna gente. Es como selecciones del rey del tuiteo. Ahí va. Solamente que en vez de sacarte la basura y dejarte la información buena, como el rey Adder Diges, al revés, te dejan la basura y te sacan cualquier cosa que te pueda llegar a informar de algo importante. Vamos a escuchar la musiquita que nos da entrada a las noticias de la semana. Y después de probar algunas semanas sobre alguna forma de que sea lúdico y divertido leer noticias, creo que llegamos a la definitiva y que se va a llamar... ¿cómo se va a llamar? 5x5 era. 5x5. 5 de A5. Igual yo no creo que sea definitivo. Conociendo, ¿no? Conociendo nuestro... Conociéndote. Nuestra poca estabilidad emocional sí, y profesional. Sí, no dudo. Hoy sábado 11, van a ser 5 a 5. Vamos a leer 5 tiras de noticias y vamos a elegir de cada una de esas 5 una para decir estupideces. Luis, un saludo. Todo eso lo vamos a dejar para después. ¿Para después? Sí. Igual, un saludo a Luis. Y lo extraño. ¿No? Sí, bueno. Los campeones blancos, sobre todo. Número 1, accidente en una estación de servicio. No lo sé. Número 2. No me la estudié. Aumenta el precio de la verdura. No me la estudié tampoco. Son lindas esas. No estuvimos mirando muchas. Siempre se escucha aumenta el precio de la carne. Claro. ¿No? Cárcel regional de mujeres. La número 3. La número 4. Clausura en escuela en el cerro. Y la número 5. Desde la oposición surgieron críticas al planteo del equipo económico. A mí me interesa saber por qué clausuraron la escuela en el cerro. A mí. A mí me interesa saber sobre el precio de las verduras, Pablo. A mí me interesa saber sobre el precio de las verduras. Perdí. Muy bien, vamos a escuchar la noticia número 2. Aumento en el precio de las verduras. Nacional de Estadística registró en agosto una suba en los morrones de un 57%, en las acelgas de un 50%. Los zapallitos aumentaron su precio un 42%, los tomates 32% y las lechugas 24%. Son de carne. En conjunto. Está. ¿Había terminado ahí la noticia? Bueno, está, fue muy cortita lo que pasa. Claro. Como patada de chancho. Por suerte el porro no subió. El porro no subió, exacto. Eso es fundamental. Como siempre decimos. El ajo tampoco, siempre hay que tener. Por si hay un vampiro en la vuelta. Obvio, también, todos saben. También. Como siempre, las cosas suben cuando más se van a utilizar. ¿Vos decís? Y empieza en el primer calor te suben las verduras. Cuando todo el mundo quiere estar esbelto para ir a la playa y deja de comer tanta porquería, es así, es cantado. Pero en realidad se usa más en invierno para hacer puchero. Sí, también, sí, sí. No sé, ¿cuándo se usará más? Estaría bueno averiguar. ¿Las verduras? ¿No? Sí, más según un amigo que nosotros teníamos... ¿Que murió? Que no sabemos si murió, le mando un saludo. No se sabe porque nada. Esto se escucha desde España, capaz que Chicha nos estás escuchando desde España. Decía que se consumía más verdura los días de viento. No me acuerdo por qué era. Dice que cuando hacía viento él vendía mucho. Bueno, está. capaz que porque su voz de pregón llegaba más lejos. Sí. Ah, esa es buena. No sabemos todavía. Vamos con la siguiente tira de noticias. Número 6. Despliegue de máquinas y nueva tecnología. Y no sé de qué máquinas y nueva tecnología están hablando. Transformers. Puede ser. En el día mundial. Número 7. El título dice: en el día mundial de la alfabetización. Y mejor queriendo equivocarse con alfabetización, no hay. Número 8. Está grave el futbolista Diego Rodríguez a raíz de un accidente de tránsito. Una lástima y no vamos a tratar el tema. No, pero lo puse para decir que sabemos qué pasó. Lo que realmente me lástima es no saber quién es, pobre Uri. En serio, digo. No, sí, jugaba, creo que era lateral, pero más allá de saber si jugaba o no jugaba o no lo conoces, es una cagada lo que le pasó a un guacho joven que aparte, aparentemente... él no estaba, como todo el mundo dice, es un futbolista, se la creía, andaría a toda velocidad, estaría de vivo. La joda, un accidente se dice, más. No, aparentemente es un accidente más, y aparte lo atropellaron a él, ¿no? Sí, dieron y hicieron una recreación por computadora del accidente. Claro. Número 9, el ex embajador uruguayo bajo la lupa de la justicia. Eso es interesante. Sí. Y número 10, fuga de gas conmocionó el Parque Rodó. Me gustó esa, a mí me gusta eso. A mí me gusta el embajador. ¿A vos? Y para darle un poquito más de seriedad, ¿no? Dijimos verduras recién. No, dale. Dijimos verduras. La anterior fueron verduras, perdón, sí. La verdad. Número 9, ex embajador uruguayo bajo la lupa de la justicia. Francisco Bustillo, el jefe de gabinete de la Cancillería y ex embajador en Argentina hasta hace un año, está siendo investigado en una maniobra de dos autos Porsche Coupé que gozan de franquicia diplomática. Yo tenía que la justicia argentina analiza si fueron importados de manera irregular. Según informa el diario Clarín de Buenos Aires, el diplomático intentó en abril de este año recuperar los coches deportivos que compró en 2007. Esa gestión generó un dictamen de una fiscal donde denunció graves irregularidades. Pidió la indagatoria de Bustillo por contrabando y la prohibición para circular de esos autos valuados en $100,000 cada uno. De gas de... Yo pensé que era más. Yo pensé que valían más. ¿Más de $100,000? Y te dicen un Porsche Coupé o así. Me parece que valen poco. Sí. Si yo soy rico, $100,000 no es nada. La verdad. Digo, ¿qué tanto lío por esas pocas? Si soy slim, ¿qué son $100,000? Igual viniendo de Clarín, hay que ver, ¿no? Ya le creo tampoco por lo que veo, ¿no? Por ver TVR y claro, por otras cosas que ya le perdí bastante. ¿Vos qué decís, que Clarín en Argentina es la República? No, es mucho peor, es mucho peor. ¿Es mucho peor? Sí, es parte de un monopolio gigantesco. ¿No tiene comparación? No. La República, que viene a ser un órgano de difusión del Partido Nacional. ¿Y qué es Clarín? Sí, es verdad. ¿Qué es Clarín? Clarín es parte de un multimedio gigantesco. ¿Peor que que Diario Crónica? ¿Que Diario Crónica? Diario Crónica. Sí, porque Crónica TV tiene... Crónica, tiene diario y tiene... Es peor que todo. Son los dueños de la información directamente en Argentina. No hay comparativa. No, ver, no hay comparativa. Digamos que ser dueño de un... Por suerte no pasa acá. Que ser acá dueño... hay libertad. Dale, ¿acá hay libertad? Acá hay libertad, sí. Pero no puedes hablar. No hay libertad. Dale. No, decir que ser dueño de un medio y tener una voz... aunque sea flechada, no es lo mismo que ser dueño de un multimedia donde vos tenés, como por ejemplo, grande, como por ejemplo en Uruguay, es Fasano. Claro. Son dueños de TN, de Canal 13. Bueno, tiene una radio. Tiene una radio, un canal de televisión y un diario. El multimedia es plural, dice. Y premios. El multimedia es plural, dice. Y la entrega de premios. Nos vamos con la siguiente tira de noticias. Número 11, funcionarios públicos planean nuevo paro general. ¿Cuántos paros general? Número 12, habrá paro general de 24 horas el 6 y el 7 de octubre, que en realidad es una noticia que pisa la otra. Yo me tengo que adherir por disciplina, pero no te acuerdo. Número 13, José Mujica sorprendió hoy con una visita fuera de agenda a la Escuela Naval, hoy que fue el martes o miércoles. Número 14, Julio Boca y el Ballet del Sodre en Rivera. ¡Ay! Y número 15, la ruta interbalnearia llevará el nombre del general Liber Sereñi. Horrible. Me tienen podrido poniéndole el nombre Sereñi absolutamente a todo. Van a salir los yogures Sereñi. Sí, la verdad. Con Sereñitos. Para vos, con Sereñitos. Ahí va eso, hay que pensar. ¿Qué producto sería bueno que se llamara Sereñi? Vamos a escuchar la noticia. Yo sé uno. ¿Quieren escuchar la noticia? Tijera para bigotes. ¿Quieren escuchar la noticia? Dale. Dale, número 15, la ruta interbalnearia. Interbailable. La ruta interbailable. Lleva el nombre de Liber Sereñi. En la tarde de ayer, Juan Castillo y Fernando Pereira, en nombre del PIT-CNT, Lechuga se Pereira, con el presidente Mujica para tratar de destrabar la negociación salarial entre el Poder Ejecutivo y COFE, que había quedado en suspenso desde la semana pasada. Cerrar la puerta del estudio. El presidente acusó recibo de la preocupación de la central sindical y prometió estudiar el tema y dar una pronta respuesta. ¿La ruta? En la tarde de hoy, la Confederación de Funcionarios del Estado, sin esperar la respuesta de Mujica, planteó la posibilidad de convocar a un paro general. La pelea de COFE no es exclusivamente una pelea salarial, sino que se están peleando por ponerle el nombre. Tanto lío, no se peleen, muchachos, por eso. Con la se pelean por todo al final. Y hasta, si se quiere, con el tema. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para designar con el nombre del líder histórico del Frente Amplio, general Liber Sereñi, a la ruta interbalnearia. El texto, firmado por el presidente José Mujica y todos los ministros, señala que la designación es un acto de reconocimiento a la figura de Sereñi. Destaca que la decisión responde a todo lo que nos enseñó y sin mayor pretensión que la de lograr que alguna de las miles de personas que transitan por esa ruta refuercen la memoria colectiva y transmitan a sus hijos la belleza de vivir pensando en la mañana siguiente. Además destaca la trayectoria política de Sereni, su compromiso sí, con la política y con la democracia. Cosas para poner el nombre Sereni, sí. Ya. No, tipo los encapuntos, pero en vez de encapuntos, Sereñitos. Te pedí que hicieras esto para decirte nomás de eso mismo. Juntás Sereni y canjealo por sí. Sí, y ahora no. Nada. Tengo una buena por bigote noticia. Postizos. Pero yo no te la robé, tuvimos conexión. Sí, sí. O sí. Sea que es bueno. Lo que voy a hacer desde ahora es decirlo antes de darle lugar a ustedes. Pero bueno, juntás Sereñitos y cámbialo por un DVD. Está bueno. No. Si juntás Sereñitos. Ouijas también. Si juntás Sereñitos, lo tenés que cambiar por el libro Lenin. Ouijas de Sereni con la foto de del cosito sea la esposa de Sereni. Que viste que siempre habla con él. ¿Cómo que se llama? Lili Lerena. Con Lerena, sí, tipo que el selector sea Lerena y lo demás sea todo de Sereni. Y puedas comunicarte con. Para saber cómo va a armar una revolución. Sereni que murió hace unos años. Pero a mí lo que más me interesó todo esto es que. Que murió antes de ver a su partido. No. Murió antes de. Sí, pero no era eso lo que me. No, pero. Murió con 82 o 84 años, 80 y algo, así que vivió suficiente. Cuando muere una persona muy añosa... Yo no sé cuándo es suficiente. Capaz que es suficiente, son 30. Y bueno, ya cuando no se te pare y te cagas en los pantalones, me parece que... Ah, bueno, ya es llegó la hora. No, lo que más me extrañó es que le van a poner el nombre para reforzar la memoria colectiva. Y algo que no tiene sentido. Que si y porque quiero, la memoria si colectiva... Si quieren reforzar la memoria colectiva, que hagan un archivo de la memoria. Pero la memoria colectiva uruguaya es la plaza. La memoria colectiva caneloniense sería la ruta. Sí. Y después así, todo el departamento. Igual, claro, con lo que dice Pablo, no es la forma de recordar a alguien, ponerle el nombre a las cosas, sino llevar su pensamiento. Es lo que había pasado con el mausoleo, con Artigas también, ¿no? De que dijera nombre de fechas de batalla, sino el pensamiento artiguista. Y que quedó demostrado en este programa... con la excelente columna de Pablo sobre historia, en el cual solamente hablaba de calles. Es verdad. Sí, y no sabíamos quiénes eran. Casi exclusivas de Posito. Por lo tanto, las calles no te ayudan a saber quién es la persona. Debo decir que había un programa de que mi padre escuchaba mucho en la radio rural, puede ser. Sí. Que iba un especialista y explicaba por qué del nombre de cada calle y por qué algunas estaban mal. ¿No? Que, o sea, ¿por qué Rivera estaba mal que tuviera la importancia que tenía, siendo que Rivera era un asesino? ¿Por qué hay calles era, que...? Era partidario, entonces. La cosa. Eso es una cosa que yo siempre me pregunté, ¿no? Si ¿por qué, por ejemplo, Avenida Italia es más grande que Boulevard España? Si Boulevard España es más importante para este país. Pero ¿no? Pasa que el largo de la calle, vos decís que importa... Y el nombre también, una avenida no es un boulevard. ¿Hay algo que se llame Zitarrosa, por ejemplo? Sí, plazas. Hay una plaza Zitarrosa, es verdad. Ahí sí. Donde estaba Perdidos en la Noche, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está, por allá abajo. Sí, es verdad. Sí, es porque verdad. En Argentina hay una plaza que se llama como el vocalista de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo. Que también creo que hay gente que no solo políticos, hay otra gente para resaltar, por ejemplo. Y yo creo que es mucho más importante resaltar. Pero hay a alguien muchas de la calles cultura. En Montevideo, y si te fijas en la guía, te das cuenta que hasta hay calle Edgar Allan Poe en Uruguay. ¿Sí? Sí, no lo sabía, pero lo que. Pájaro Canzani. 14, no está 30. Muerto, no está muerto. No está muerto y no. Es el único que tiene calle y está vivo. ¿Vos sabés quién es? Mariano Arana no es porque la Junta Departamental no lo dejó. Quiso y no lo dejó. Es la callecita famosa que te gusta decir a vos. Le cuede. Que tiene calle siendo una persona. No, está pero viva. Que, no sé si es pero, héroe, es el padre o el padre. Abuelo. Ah. Le cuede es un bulevar, es la avenida principal en Artigas. Así que sí, será importante. Sí, la que estamos refiriéndonos nosotros es una que se inventó Lecuer, el dueño del shopping y el World Trade Center. Y es ahí justamente una calle que une el World Trade Center con el shopping. Sí, está lindo para atentarlo mañana, ¿no? Vamos a callate porque capaz que pasa después. Y fuimos nosotros, y si no nos escucha nadie. No, hay pero cuatro personas que nos escuchan atentamente. Vamos a referirnos a esas cuatro descargas también. Vamos a seguir con la tira de noticias, la número 16. Las barométricas están desbordadas de trabajo en la Costa de Oro. Mierda para todos pero lados. Pero qué cagada. Número 17. Lugano exigió partidos para la selección. Lo vi, me gustó. Número 18, movilización en el centro para pedir la devolución a su madre de una niña radicada en Francia. Sofía. Sofía. Exactamente. Número 19, Mujica plantea traslado de soldados a la órbita policial. Y parece que es el centro, es el eje de este presupuesto. Militares pasados a policía. Sí. Es el eje de esta ley de presupuesto. Hay que ver pros y contras, ¿no? Número 20, ómnibus capitalinos se renuevan. Justo lo que estábamos hablando al principio. Ómnibus capitalinos se renuevan. Al lado de soldados. Chino. A la órbita ómnibus policial. Chino, sí. Podemos usar el comodín y elegir 12. No, vos elegís una sola. 19, Mujica. Cambiaste las reglas en el mismo sí, momento. No vale. ¿Viste que dijimos que era definitivo? Pero dijimos que podíamos tener un comodín. Nunca escuché, pero está. La gente no lo sabía. Como director y realizador del programa te vamos a creer, pero... No. Esto es un comunal, ¿no? Si no querés... lo votamos también. ¿Tenemos comodín o no, Pablo? Yo digo que sí. Por la afirmativa. Voto por la afirmativa de la moción del compañero. No, yo no me gusta el comodín. Bueno, perdiste 2-1 otra vez. Cambiate de cuadro. No, igual. Yo me siento un alfano acá. No vamos a tener comodín. Entonces todo esto no va. No vamos a tener comodín. Arrancamos con la tanda 16 para adelante. Dale. Vamos a escuchar entonces Mujica. Igual no, vamos a escuchar la de Mujica. Plantea traslado de soldados a órbita policial número 19. De Pesuti. Sí, no, los dos. Piénsese que las Fuerzas Armadas pueden perfectamente y ordenadamente transferir 1000 plazas, 1500 a la policía, y todos esos recursos que no se van a gastar en salario de los soldados, atribuirlos para gastos de mejora, incluso de mejora salarial en la interna de las Fuerzas Armadas. Le faltan los dientes, es por eso. Tendríamos que estar discutiendo hoy. O se juntó con la calle. ¿Acaso no recordamos que toda la campaña electoral en este país se señaló a tambor batiente que uno de los problemas más serios que teníamos era la seguridad interna? ¿Qué fue lo que se dijo? Esto es una verdadera desgracia, porque tal vez no gastamos lo necesario en la década del 80 y sobre todo en la década del 90 en gasto. Cortalo, no terminó. Tenemos que reconocer la inseguridad en parte de las calles. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado abominable de que algunos soldados de este país pasen a servir y reciban educación policial para intentar darle más seguridad a las calles? Cortame a Mujica. Bien. Mulita. Decime una cosa. ¿Qué instrucción militar... ¿Qué instrucción se le puede dar a un militar para transformarlo en policía? Decirle que no le pegue tanto a la gente. Puede decir que es una reducción de lo mismo, digamos. Y hay que sacarle un poco el monismo, ¿no? La misma instrucción que tiene, pero sacarle el IVA, sí, una cosa así. Uh-huh. En Melos, que hay muchos militares. Sí, no, sí. En Melos hay muchos putos. No, ya sé, por eso a eso iba. Capaz que ahora, no, pero es sabido, ¿no? Yo travesti, inclusive, más sí. Que homosexual. Me parece que está bueno porque faltan policías. Hiciste una creación como si el travesti no fuera homosexual. Vos, pero tenés no, razón. Es más. Ah, que es un homosexual y medio. No, en realidad, es como ser profesor y maestro, más o menos. Hace añares que está pidiendo gritos que los militares hagan algo, digamos, más allá de todo. Digo, le sacaron lo de podar los árboles, porque antes podaban los árboles, uh-huh. Que sea, le sacaron eso. Digo, ¿qué hace un militar en Uruguay? Es difícil que un tipo que está entrenado, ¿no? Y hay tantos robos. ¿Y qué va a hacer en el futuro? Pues si tenemos guerra o algo por el estilo, no vamos a poder hacer mucho. Porque ejército tiene que haber, ponele, uh-huh. Es obvio, tiene que haber, porque no sé por qué tiene que haber, pero tiene que haber. ¿A fin de qué? ¿Para qué existen las fuerzas? ¿Para qué? Para que mañana venga Brasil, que tiene 50 aviones, Uruguay tiene 3 y... Claro, pero si arrancás así... Igual los militares... Si arrancás así no haces un programa, ponele. Por ejemplo, los militares ahora se están pasando, porque sí, están tratando de pasar a la policía por el tema del presupuesto. No estoy seguro si van a pasar a ganar menos que la policía. El problema que está ahí, que al eso de transformar militares en policías, pero siendo militares igual, el único beneficio que puede tener es el problema de las cajas. Las cajas jubilatorias de los policías y las cajas jubilatorias de los militares no se pueden juntar. Uh-huh. Por lo tanto, capaz que si un militar actúa como policía y sigue aportando en la caja militar, de repente es un beneficio bastante bueno. No, no sé, esa situación tiene que tener un blanqueo legal. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que justamente no se pudo jubilar porque completa la misma la cantidad de años jubilatorios, pero está dividida en caja policial y caja militar y no se puede juntar. Entonces, ¿qué capaz, estupidez también? Sí, porque viste que hay cajas que pues no son compatibles. Es un trabajo, ¿no? Y debería juntarse. Un militar se jubila con menos años, nos cuenta Cecilia, nuestra espectadora. Embarazada, inminente. Así que está, después la diferencia entre un policía y un militar, no sé, me parece que... ¿De color? ¿De la ropa o de...? De color de la ropa. Vamos con las últimas, ¿no? El número 21, promueven acciones para prevenir la prematurez. No, ya está. Ah, si tenés algo de prematura. No. Te contaste a Cecilia también. Ya llegamos, sí, una casi prematura, ¿no? Que si hacen alguna fuerza, se les sale. Últimas cinco noticias, promueven acciones para prevenir prematurez. Número 22, revista The Economist promociona a la selección uruguaya. Número 23, suspenden lapidación en Irán y acá vas a creer el comodín, vas a ver. Número 24, Topolansky quiere ver que Vázquez diga si será candidato para el 2014. Esa es buenísima. Yo estoy indignado. Así hablamos de eso. Y número 25, Mujica con mandos militares por presupuesto. No, Topolansky. Topolansky, que es un desastre. Y cuéntenme, ya que están, lo de Economist, rápidamente. No, la iba a escuchar por primera vez. Yo la tengo. ¿Qué sabes? Se va a publicar en una página en The Economist, bajo una foto con el momento de que Uruguay vamos a escucharla. Ponela en número... Comodín. Número 22. Revista The Economist promociona a la selección uruguaya. Como hacen las agencias de promoción de inversores más exitosas del mundo, el próximo 13 de septiembre Uruguay buscará atraer inversores internacionales a través de una campaña publicitaria en la edición impresa de la prestigiosa revista The Economist. El primer aviso será de página entera. Luego de un riguroso estudio sobre el público objetivo realizado en conjunto con la central de medios internacional Milla Idrich, la agencia Jan and Ravikant y un equipo de trabajo formado por técnicos de Uruguay 21, el BID y asesores internacionales, se definió el mensaje. El mismo toma como punto de partida el trabajo de equipo realizado por la selección uruguaya de fútbol en el Mundial y relaciona el éxito obtenido al trabajo, el entrenamiento, la táctica y el espíritu de equipo, sumando el liderazgo en tecnología y conectividad que posee Uruguay en la región con la implementación del Plan Ceibal y las ansias y preparación de nuestro país para competir por los inversores. Una porquería, ¿no? Sí. No, ni opine. Vamos con la de... Topolansky, número 24. Solo fue un capricho. Si cumplimos un capricho. Sí. Dale, número 24, por favor. Vamos a escuchar a Topolansky. Te haría que cuanto antes el compañero Tabaré dijera qué va a hacer. Porque si yo tengo que crear un candidato nuevo... No se crean. Yo estoy mirando un poco... Lo tiene que moldear. Lo que está pasando tiene que en Brasil. Un cerebro. Un candidato no lo puedo dar electricidad. Lo primero que tiene que hacer es, como digo, juntar tener barro. El mayor tiempo posible, también. Si tengo que crear uno nuevo. Ponerle las manos con tijeras. Para poder proyectar a alguien, uno o dos, no, los que fueran. Entonces, para eso preciso saber qué va a hacer. ¿Cuándo le dejamos a Topolansky? Yo no tengo ningún nombre ni ninguna especulación. Yo creo que hay que despejar el panorama. En el caso de Mujica no es un caso comparable porque era una figura que ya estaba conocida. Pero si yo tengo que crear una figura, proyectarla, lo conocer, como pasó con Dilma Rousseff, preciso tiempo. Bueno, pues justamente. La sucesora de Lula. Precisa tiempo, justamente. Sí, es verdad, la candidata Vilma. Dilma. ¿No es Vilma? No es con D, Dilma. Ya no la voto, porque a mí me gusta llamar a Vilma. El nombre es buenísimo, Dilma Rousseff. Como la Scooby. ¿Cuál es tu teoría de que Topolansky esté? Mi teoría es... Tenga el poder de crear... Es apresurar a Tabaré. Tabaré, obviamente, como dijo Mujica, es una persona grande y no le va a contestar ahora porque parece más bien un capricho todo esto. Además es muy temprano. Yo creo que ella se quiere candidatear, porque aparte, creo que lo dijo, ¿no? Ella se dijo como que podía ser cualquiera, podía moldear alguno, incluso podía hasta ser ella. Y yo creo que quiere hacer la gran Kirchner. Ajá. Yo creo que quieren asegurarse y ya empezar a promoverse su candidatura. Porque en realidad, más allá de todo, digamos, ¿por qué vas a poner un candidato ahora? Yo sé, está ¿qué bien. ¿Qué necesidad? ¿Para que lo conozcan? Sí, más allá de eso, para que lo conozcan, me distraje con eso. Más allá de que lo conozcan o no, digamos, está, no deja que pasen cosas, digamos. De repente, el año que viene, o dentro de 2 años... Surge un candidato natural. Surge un candidato natural, que ya lo perdiste, digamos. ¿Por qué no esperas que alguien haga algo bien? Igual van a venir internas, como siempre, ¿no? No sé por qué se está pensando en un candidato único también, ¿no? Está errando. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Una Breva es que está cantado que va a ser candidato. Pero no te va a contestar No está tan cantado, está seguro. Está cantado, ¿qué no va a ser? No lo sé. Para mí no es tan probable. Apostamos ahora. Pero es un candidato fuerte si lo fuera. Tabaré, si va, gana. Porque tiene la de que la gente dice de repente, con Tabaré estuvo bien, no es lo mismo, ¿entendés? Entonces tiene, ya te digo que si no va a balotar... A mí lo que me fastidia es que el Frente Amplio tendría que haber aprendido una lección de lo que pasó con Ana Olivera y toda la candidatura en las intendencias del interior y de Montevideo. Crear un candidato desde ahora va totalmente en contra de que las bases elijan. ¿Y claro, quiénes son el Frente Amplio si no las bases? Hay dirigentes que no tienen bases. Yo te digo, por ejemplo, Mariano Arana es vertiente artiguista. Es el Mariano Aranismo. El día que Mariano Arana muera o se retira de la política, muere ese sector. Sí. Entonces estamos diciendo de crear un candidato. Los candidatos los elige la gente. Queremos decirle a la gente que empezó el temporal en la ciudad de Montevideo. Está azotando los estudios de Rompan Todo. Hay muchos relámpagos y lluvia. Así que si llueve, no se hace el recital de mañana, se pasa para el domingo. ¿Y este programa? Se transmite de la misma forma. Sí, no lo vamos a hacer de vuelta. No, preguntaba. La última noticia... Haremos canelones. Haremos canelones. ¡Caneloni! Ahí está. La última noticia que la elijo yo. Dale. A ver qué les parece. Dice, Uruguay es el país más envejecido de América Latina. ¿No tenemos derecho de veto? No. Mierda. Expertos, el proceso es inexorable y plantea una serie de desafíos vinculados al bienestar y desarrollo general de la sociedad. Según las proyecciones demográficas, en el 2040, las personas mayores de 65 años en Uruguay superarán a los niños y adolescentes menores de 15 años. Y es una perspectiva que habría que asumir desde niños, ¿no? O sea, esa cuestión. Sí, ser viejo, hay que asumirlo desde niños. ¿Qué pasa con la vejez? ¿Por qué combatimos? ¿Por qué todos nos resistimos a combatir la vejez? Combatir la vejez es bueno. ¿Cómo combatir la con vejez? Con un índice de envejecimiento matando a los viejos. 70 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años y una proporción de adultos mayores cerca al 20% de la población total, el estudio indica que el proceso irá intensificándose en las próximas décadas. Lo que hay que hacer en ese proceso es asumirlo, ¿no? Como tal, y tratar de ver cómo resolvemos la integración de todos los grupos de edades en la sociedad uruguaya. Ya no se va a reconocer cuál es viejo y cuál es joven. El envejecimiento en Uruguay es un proceso que lleva, yo te diría, un siglo. O sea, ¿locutora esta muchacha? El envejecimiento se produce por el descenso de la fecundidad, que es la cantidad de hijos que tiene la gente, y el aumento de la esperanza de vida. O sea, que la gente vive cada vez más. Eso en general es visualizado como un indicador de desarrollo. O sea, no está mal, digamos, el tema. Y la inmigración es otro factor que apunta a que la dinámica demográfica, ¿no?, sea, acentúe todavía este proceso. Creo que es un desafío permanente. Muchos locutores habían. Está, corta. La magia de la radio. Es gordita la muchacha. Ah, ¿viste? Es la clásica que trabaja en la hotline. Como una especie de Cecilia Baraldi. No sé quién es. ¿Quién es? Cecilia Baraldi. ¿Te acordás de Cecilia Baraldi? La Radio X. Seguro. ¿Cómo se llama el programa? ¿Te acordás? Ay, caleidoscopio. No, algo así tipo caleidoscopio, pero no. No me acuerdo. No importa, ya nos va a venir. Sí. Era una mujer muy inteligente, con una voz muy, muy, muy bonita. Y tipo no pasaba lo mismo cuando la veías. No, claro. Pero vos sos el mejor ejemplo, Pablo. ¿Sabes a quién se parecía? Tengo una voz de mierda. No, tenés una linda voz y sos inteligente. La Baraldi era como la Narda Lépez, así, muy parecida a Narda Lépez. Ajá. Muy parecido. Dentro de que en el 2040 la mayoría de la gente va a ser de 60, 65 años. Vamos a ser mayoría nosotros, vamos a tener esa edad. Y está bueno. ¿Para qué? Al haber menos jóvenes, hay menos tentaciones para gente impotente como nosotros a los 60 años también. Sí, es verdad. Y por lo tanto, una finalización de, las elecciones y todo. Es como retirarse de las canchas. No, vamos a retirar. El Uruguay se va a desaparecer y se va a consumir en sí mismo. Así. El Cartoon Network se va a dejar de emitir para poner un programa de palomas comiendo pan 24 horas. ¿Y viejos con camisa de franela? Y sí, nosotros, capaz, en una plaza. Los cinturones se van a subir. Sí, se van a subir y la venta de cinturones se va a ir por las nubes. Esta noticia, y sabes lo que también me parece que va a haber una reexplosión de los peines de bolsillo. Sí, o de los tratamientos capilares también. Sí, yo por más que hablen de vejez, yo peine. Ya renunciaste al peine, está bien, sos un adelantado. Sí. Me hace acordar a un capítulo de dinosaurios que los abuelos a cierta edad tenían que los mataban. A cierta edad había que eliminarlos para reducir un poco el tema de la vejez. Me hace acordar eso, me hace acordar una película llamada Soylent Green donde todos los ancianos son hechos galletitas. Se van a terminar a un asilo donde. ¿Te acordás de esa película? La máquina picadora. El actor es el facho inmundo este que murió. Yo escuché que la iban a hacer de vuelta, ¿sabías? Ah, ¿ya la hicieron de vuelta? No, Charlton Heston. La iban a hacer de vuelta. Mira. La iba a hacer Tim Burton. Mira, está bien. Sí. Esa película me dejó bastante nervioso cuando la vi de chico, cuando al final se revela que las galletas son hechas con humanos. Claro. Búsquenla en internet, está buena. Nos vamos a ir a la primera pausa escuchando una canción que se llama Viejos Vinagres, de Sumo, porque vamos a estar rodeados de ellos en 40 años. Dale. Y hoy también. Hoy también. Demasiado tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo. el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, tona! Che, Gapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online en la red de internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa! ¡Hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. La isla, donde ¡qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Bográte, Tita, no venga nunca más! Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café Infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le ganamos. ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos. ¿Y con qué vamos a seguir en este momento? ¿Qué es lo que todo toda la semana? Los saludos, los agradecimientos. ¿Está muy bajo el micrófono? No, me parece que está bien. Porque tenemos a lo mejor lo que está muy alto es la música. Capaz que es el momento de decir que no lo dijimos. Que no está Luis. Lo pasamos por arriba del tema. Luisito. Luis Delgado, nuestro operador, porque está mal decirle sonidista. Es operador. Operador es más que sonidista, creo, ¿no? Sí, creo que involucra la parte técnica informática, más allá del sonido. O sea, si un operador en el Pilsen no funciona. No, en ese caso no es más. Pero en una radio sí, sonidista es el que te arregla los cables, el operador ese es parte del grupo, ¿no? ¿En dónde dijiste que no funciona? En un festival como el Pilsen Rock, por ejemplo, un operador... Festival Pilsen Rock, que escuchamos que hay una gran promoción en la radio, que todo el mundo sabe que se va a hacer en... Dos fechas separadas. Dos fines de semana. Que van a tocar... Consecutivos. Sí, que van a tocar bandas en Teatro de Verano. Dos bandas un día, puede ser. Sí, capaz que más. Que de repente dos bandas, como nombres más... poderosos. Estamos hablando de los Pixies y los Buenos Muchachos. Que los Buenos Muchachos, una yo no fecha. Sé si no tocará alguien más. El opening, que nunca había escuchado eso, del opening. ¿Qué es un opening? Como que el que abre, ¿no? Claro. El que abre el fuego. Que Pixies, que ya se sabía hace tiempo que iba a tocar, pero nadie sabía que iba a ser dentro del Pilsen. Y lo metieron ahí. Parece que en un momento se intentó mechar aprovechando las fechas y las giras de ambas bandas. Claro. Hoy viernes 10, a pocos días de haberse empezado la venta, se terminaron los abonos, que salieron 800 pesos las dos fechas juntas. Cosa que yo que estaba en alguna... producción o que he visto un poco adentro de las cosas, creo que muchas veces son mentiras, ¿no? Se apuesta a no vender esa entrada, pero decir que ya se está vendiendo como para que la gente tenga más ganas de ir. Sí, sí, creo que eso se notó mucho en el toque de Axel y sus seguidores. Claro, esa campaña de que tengo que apurarme porque hay otro antes que yo que me la está comprando. Y la segunda fecha que toca Los Queen of the Stone Age, que es una banda buenísima. Y que cierra Calamaro, ¿no? O sea, sabemos que cierra por la locución de Mario Gallinares, sí, en la propaganda, que dice las bandas todas pegaditas y rápido, y hace una pausa para decir que toca Andrés Calamaro. La misma radio que dice que va a tocar una banda conocida, yo por lo menos por mí no, que se llama Lacrimosa. Y que toca Paddy Jones antes, también dice la propaganda. Sí, parece que viene Paddy Jones, la bailarina, a hacer una performance con Lacrimosa. Sí, parece que se colgaron cuando la vieron y medio, bastante curioso. Vamos a hablar algo más del Pilsen, Closet es una de las bandas que va a estar. La radio que va a transmitir va a ser como otros años. Creo que volvió. El último año también fue Radio Futura, creo, ¿no? Los años, sí, anteriores, uno de los años fue, no, Océano fue también. ¿Ah, Océano fue? Sí, sí, con mucho menos rock, digamos, porque la gente de Océano no es muy rockera, que digamos. Creo que Océano fue el año que estuvo por televisión en el Canal 12, que estuvieron los muchachos que después saltaron a la fama en radio. Justicia. Ahí va. Pero vos decís que la radio de esta que dijiste recién, Océano, ¿no es rockera? Y no es tan rockera, ¿no? O sea, Justicia Infinita pueden tener, tienen conocimiento de rock, Radio Futura apunta a eso, tiene Gallinares de 7 a 12 pasando rock y metal, Kairos parte de la radio, Diego González, claro, pasando, Mundo rock. Cañón, Insúa, sí, es una radio, más así le va también, ¿no? En sí, el buró de radios, es medio obvio. ¿Está atrás? Sí, en línea de descenso. Y no está ni creo que en las primeras cinco, creo que no entra. Bueno. Menos ahora que se fue Pettinati, ¿no? Que era una cosa como para sumarle rating. Terminamos hablando de radio, estamos hablando del Pilsen, vamos a escuchar bandas de rock con olor a bosta, acompañado de olor a bosta. Y no sé cuánta gente entra, ¿tenés idea cuánta gente puede entrar? En Calamaro llenó. ¿En el hipódromo entra abundante gente? Pero no va a ser en el hipódromo. ¿Ah, no? Va a ser en el Prado, por eso el olor a bosta. Ah. Más olor a bosta. Y en el Prado entrará mucha gente, pero no sé si tanta como de repente. Es muy parecido porque físicamente al coso de Durazno. Calamaro llenó un charrúa. Entonces, sí, básicamente las entradas ya. Y un parque central. Por él, ¿no? Y un parque central. Y un parque central, es verdad. Y los huevos llenó también. Sí, dicen que va a ser prácticamente todo éxitos, no mucho tema nuevo. ¿Siempre es así? No. Éxitos que va a inventar. Hablábamos con vos el otro día, hablamos de Placebo. Llega un momento en que las bandas tienen un repertorio de X cantidad de temas y ya son todos hits o clásicos y tienen que dejar unos afuera y otros, y en un momento son todos éxitos. ¿Y qué banda solo puede tocar éxitos? Metallica lo fui a ver. Sí. Motorhead. Metallica cuando lo fui a ver hicieron solo Motorhead solo toma éxitos. Es que todos son todos iguales. Es como los Ramones. Metallica hizo solo dos temas de los nuevos y que están buenos en realidad. Pero que ninguno queremos. ¿Quieren que les cuente algo al aire hablando, sí, de los Ramones? Sí. Me voy a mandar a traer de Estados Unidos una salsa de tomate picante especial de Marky Ramones. De Marky, aparte. Pero me gustó porque es especial, es salsa picante. Sí. Pero dice Marky Ramón y claro, es la marca. Claro, es la marca. Y que el loco Ramón es como muy famoso en comercio cercano. No, es una pavada que él hace, pero justo cuadra y bueno. Qué salado. Me quiero hacer una remera. ¿De la salsa picante? No, hablando de salsa de tomate, quiero hacerme la lata B8 y poner, sí, abajo B8 no murió. Es buenísima. Pensé que siempre la pensé. B8 no murió y la lata de B8, capaz que alguno de los cabezas de tarro seguidores de B8 me dio una paliza, pero bueno. Sí. ¿Te encontraste con alguien? Nos decía fuera. Me encontré con alguien, sí, me encontré con alguien. ¿Con quién? ¿Con quién me encontré? Sí. En realidad no fue que me encontré con alguien, fui a buscar a alguien. Porque como, ¿te acordás que el programa pasado hablamos de Mari Scioli? Sí, es verdad. Confundiéndola con Mari Shelley, yo. Es verdad. En mi ignorancia. Entonces fui a buscar a Mari Scioli. La busqué en la guía y fui a buscarla, le dije, Mari Scioli. Y estuvimos hablando de vos, me acordé de vos, y te vine a buscar y estuvimos charlando un rato. Me contó que pareja? No, me contó que a ella no le ha servido su propio método, que ella el método, sí, no, el método para encontrar pareja que usa es el de telechat. Ah, Parece que le va mejor a ella en Telechat que con su propio método. Es muy picante el Telechat. Es muy picante el Telechat. Nunca lo probé. Es bastante picante, más picante que la salsa de Marky Ramón. Sí. Bueno, hay que leerlo. Me dijo que iba a escuchar. Sí. Me dijo, ah, mirá, ¿quién puede estar llamando? Pero a esta hora, con hombre, esta lluvia. Estamos hablando de una cosa importante. ¿Quién puede ser? Mira quién es. Robertito. Y si en realidad el otro no podía ser porque como el programa grabado le avisamos y le dijimos que llamara, ¿no? ¿Cómo sabías, Robertito, que estamos acá al aire? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Estoy bien? ¿Quién es? ¿Escuchaste lo que te preguntó Héctor? No, no. Héctor te preguntaba. ¿Y cómo sabías que estamos al aire si estamos haciendo el programa un día anticipado? Pues me mandó un mensaje Verónica. Ah, bien la productora entonces. Bien, bien por eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás, Roberto? Roberto, ¿estás bien? ¿Cómo andás, Roberto? Roberto, estás metido en algún lugar. ¡Uh, algo raro! ¿Qué pasó? Roberto, ¿te rataron los ovnis? Aflojá con el rever, Roberto. Ustedes no tienen idea del monte acá en el cerro, ¿no? Qué salado, mismo, no. Que hay una reverberación tremenda. Hay un monte en el cerro donde se han visto avistamientos de los ovnis. Anda. Qué increíble, ¿no? Por eso yo me vine a vivir acá, en realidad. ¿Has visto algo ahora? No, en la puta vida, escuché un ruido ahí, pero no tengo ni idea. Era un gato, capaz. ¿Eh? Era un gato, capaz. No sé, un gato de otro planeta, seguro, por el ruido, pero no se ve nada acá. ¿Está lloviendo ahí? Cosas, a veces que nada más. ¿Está lloviendo en el cerro? O sea, a cántaro, muchachos, terrible, todo. No sé mañana si voy a poder ir a recitar si llueve así. No, yo capaz que tampoco voy, me parece. Es increíble, cuando yo una ficha me pasa lo mismo y cuando voy a ver a alguien también, capaz que soy yo el Jetta. Capaz que soy Jetta. Y capaz que sí. Si digo que no voy, capaz que sale el sol. ¿Capaz que soy Roberto Malayeta? Sí, Roberto Alcarro soy igual. ¿La presentación, muchachos? La presentación, Roberto. Como siempre, nosotros que siempre con el tema de las producciones nuestras, siempre nos olvidamos un poco de tu sección y la verdad que no hemos tenido tiempo, pero estamos al debe con eso. Ya sabes cuándo son las reuniones de producción y te dijimos que pasara, por lo menos mandá un mensaje y ves si puedes venir. Me vas a sentir un poco mal a uno esto. Sí, está. Perdónanos, Roberto. No, está bien. Yo qué sé. Bueno, ya me ganaré mi espacio. Digo, si te hace sentir un poco mal es bueno, porque cuando te hagamos sentir mal del todo, vas a venir a grabarla. Claro. Pero tengo que ir yo, ¿no? ¿Podemos hacer telefónica? Bueno, dale, ¿querés hacerla hoy? No, hoy no, hoy es viernes. Bueno, está bien. Todavía que salgo. Bueno, Roberto. Yo tengo una vida también, ¿eh? Anda, ¿qué tenés vos? Tengo cosas que hacer, no sé, bailando por un sueño empieza un rato. Esas son tus cosas para hacer, está bien, Roberto. Pero si me lo pierdo, después no repiten más esas cosas. ¿Cómo no las van a repetir? Las repiten infinidad de veces en todos los programas de Argentina. Pero la cosa es en vivo, ¿viste? No sabes si puede morir alguien y después no te lo dan. O sea, ese es en vivo falso, ¿no? Sí. ¿Hablamos del en vivo falso del Canal 12? Porque ni siquiera es en vivo. ¿No es de verdad? No, es un día antes, ¿no? Como nosotros. Estoy mirando en la tele un documental de Nirvana y el bajista está pelado. No solo está pelado, está en el horno. Que vendría a ser el Ringo de Nirvana, ¿no? El bajista. Y claro, no, peor que el Ringo, porque el Ringo tuvo una carrera solista. Por lo menos fue reconocido por tener una nariz grande y anillos. Está bueno eso mismo. El Ringo es este, el Kurt Cobain es John Lennon y el Grohl es McCartney. ¿Y el otro? ¿Y el otro quién es? El Trolo, el rubio Trolo. Ah, sí, el de los Foo Fighters. Ahí va. Bueno, vamos a arrancar con las noticias increíbles que encontré en internet para esta semana. Decinos. Bueno, tengo una que habla sobre baños y una que habla sobre religión. Me gusta baños. Vamos a arrancar con la religión entonces. En las fiestas de Rotova, Valencia, el párroco Víctor Jimeno y un joven de la comisión de fiestas llamado Rubén Costa se han peleado en medio de la misa de la Divina Aurora. Eso vendría a ser el titular, ¿no? se agarraron las piñas entre la iglesia. Los hechos ocurrieron cuando los feligreses se acercaron al altar para comulgar. Entonces un joven se quitó la hostia consagrada de la boca y la rompió delante del cura. ¡Qué increíble! Este respondió dándole una bofetada al forastero y le devolvió el golpe, ¿no? El cura le pegó una cachetada y este señor Rubén Costa le pegó al cura. ¿El cura de Seracotuño? No, este se llama Víctor Jimeno. Es igual de salvaje que Cotuño, por eso pregunto. Y cosa que... No sé si tan salvaje como Cotuño, ¿no? Sí. Según los testigos, una patada en el trasero del joven puso fin al conflicto. El grupo de miembros de la comisión de fiesta fue expulsado de la iglesia de San Bertemú al grito de ¡blasfemo! Proferido por el sacerdote. ¿Cómo era el grito? ¿Cómo era el grito? No entendí. ¡Blasfemo! ¿Era en latín? Era en latín. Blasfemos. Ah, blasfemus, entendíamos nosotros. Blasfemus. Tras lo ocurrido, el cura pidió disculpas por su actitud. Esto es entre comillas, ¿no? Dice, el cura les ha increpado diciendo que habían manchado la sangre y el cuerpo de Cristo o algo así. Explica un hombre cualquiera que estaba en la iglesia. El alcalde de la localidad, Antonio García, ha confirmado la pelea, aunque ha querido restarle importancia. La misa del domingo la tuvo que oficiar otro cura por la indisposición del titular de la iglesia, o sea, Víctor Jimeno, que se sintió mal después de la piñata, que fue atendido por una unidad del SAMU, que vendría a ser el SWAT de acá, me imagino, ¿no? El SAMU se llama ya, sí. Está bien. Y estuvo a punto de ser hospitalizado. ¿Qué le parece? Se agarraron a las hostias por una hostia. Zarpado. Y una un par de preguntas tengo para hacerte, no sé si estás más informado. ¿Cómo la rompió la hostia? No entiendo, ¿cómo se sacó la hostia de la boca y la rompió? ¿Qué es lo que hizo? ¿No se ablandó ya? Se sacó el bolo, digamos, y lo tiró. Claro, el piso. Porque se ablandó ya. Y puede haber cerrado el puño y haberla arrugado de repente, ¿no? Sí, está raro. El tema es que en una nota con Rubén Costa, el golpeado joven... sentirse robado, ya que le dieron solo la parte desabrida del turrón. Ah, claro, le dieron la parte que tapa el turrón. Parece que le esperaba algo más de la hostia, ¿no? Y dijo, a mí me están cagando. Esto no tiene chocolate, esto no tiene nada. Ni dulce de leche, nada. ¿Eh? ¿Dulce de leche? No te escucho, Pablo. Roberto. Sí. Y aparte hizo lo peor, digamos, el ABC de la religión cristiana es justamente cuando te pegan, ¿qué es lo que tenés que hacer? Poner otra mejilla. Y este muchacho hizo todo lo contrario, y, ¿no? Y se dieron de piña los dos y le dio una patada en el culo aparte y lo sacaron para afuera. Claro. Así, sí. Tengo una mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? Mejor que esto, sí. Está zarpado igual, te digo. ¿Eh? Mejor que esto, está bravo igual, a ver. No, van a ver. Una edil propuso instalar un tercer baño para travestis en discotecas y pubs de la ciudad argentina de San Martín. Ah, qué aburrido. Esto es para evitar que sean víctimas de abusos en sanitarios de hombres o de quejas si concurren a los femeninos. Claro. ¿No? Les cuento. Se trata de hacer un tercer baño para darle lugar a los travestis ante las quejas de los padres de los chicos que le señalan que señalaron a estas chicas que se sentían incómodas cuando debían compartir el mismo sanitario. Explica la joven edil Jimena Abonazar, de 25 años. Es una joven la que dice que se siente incómoda cuando le siente un cabo al baño, ¿no? Sí, es verdad. Y capaz que también se sienten incómodas si se siente un negro al lado. Obvio. O si se siente una gorda. Pero no sé tanto si es así, porque el tema es que dónde encaja un travesti, ¿no? Porque si va el de hombre, los hombres se sienten mal, si va el de mujer, las mujeres se sienten mal. Y yo creo que se podrían hacer un ano contra natura y una sonda y se acabó el problema. Yo en la época me vestía. ¿Sí? Te falta de mierda ahí, ¿no? un poquito. Yo en una época me vestí de mujer para entrar al baño de las mujeres. Anda. Y para la mejor forma, es como estar ante una fábrica de caramelos, una cosa así, ¿no? Y al tipo Boyer, ahí estabas mirando a ver qué pasaba. Y claro, te pones una peluquita, te pitas un poco los labios y te metes para ahí. Y después te cascás ahí dentro del baño. Pero no ves nada, porque las mujeres se meten en como en los baños y se cierran. No es como los hombres. Pero decís que te vas a maquillar con ella, o que tenés un pelo ve, que te cambie la toallita, cosas así. No tengo ni idea de lo que hacen las mujeres en el baño igual. ¿no? Y bueno, yo sí, por y eso que se cambien. La legisladora local opositora señaló que entonces los travestis se ven obligados a ir a baños de hombres, donde en muchos casos son víctimas de abusos. Perro. ¿No? Claro. Perro, a mí me extrañó que dijiste la edila opositora. ¿Qué no? ¿Cómo, perdón? Dijiste la edila opositora. Sí. Así que es importante esa relevancia, es relevante su condición de opositora. No te entendí. O sea, que ella sea opositora es importante. ¿Esta opositora? Sí. Y aparentemente sí, saltó al toque a quejarse, ¿no? Claro. O sea, busca defectos. Y claro, parece que 100.000 habitantes es la cantidad de personas que hay en Mendoza. Según Abo Nazar, que es esta joven de 25 años, la iniciativa tiene el respaldo de los grupos de travestis de la ciudad, aunque ya generó una polémica con ediles de otros partidos que consideran que el proyecto debe de ser consensuado con el Instituto contra la Discriminación. Sí, sí. Suena lógico. Aburridísimo eso que leí, ¿no? No, estaba bien. Capaz que es importante para la abogada uruguaya esta, ¿cómo se llama? Michelle Suárez. Michelle Suárez, de repente. Que parece que Michelle Suárez es hermana de Luis Suárez. No. Increíble. La concejal dijo que no ha hablado con los dueños de las discotecas de San Martín, pero admitió que podrían oponerse al proyecto por el gasto que ocasionaría hacer otro baño, ¿no? Claro. El edil oficialista Bartolomé Robles consideró al respecto que la construcción de un tercer baño en los boliches de la zona significaría una erogación para los empresarios que difícilmente tenga buena recepción entre ese sector. O sea, los empresarios no van a querer hacer el tercer baño, ¿no? Claro. A no ser que sea un boliche para travestis, eso es lo que dicen. Y sí, capaz que sale más un boliche que un water, bien que un water sale carísimo, ¿no? Claro, capaz que le sale mucho más barato hacer solo boliche para travestis que hacer un tercer baño. Pero capaz que se quiere juntar con tanto de la gente, medio segreguista eso, ¿no? Tendría que hacer un baño solo. Para todo el mundo. Y sí, y ya está. A Bonazar dijo que existe un antecedente de un tercer baño en una discoteca de Buenos Aires, aunque aclaró que fue instalado por iniciativa de su dueño. La legisladora comunal, quien asumió hace 3 meses, es autora de otra polémica resolución aprobada por el Parlamento local que prohíbe la exhibición en las tiendas de las portadas de revistas con fotos pornográficas. Claro. Hace tapar las revistas tipo Hombre, Maxim... Con las bolsas negras. ¿No? ¿Eh? Con las bolsitas negras esas. Todo lo que tenga teta y culo lo tapa. Claro, con las bolsitas esas negras, ¿no? Claro, con la bolsita negra. Ahí va. ¿Y qué va a hacer con el baño de los travestis? ¿Qué tiene que ver? No, ella es la legisladora que puso eso, aprobó en el Parlamento esto, ¿no? La prohibición es ella existe y fue ella la que puso la moción, ¿no? Claro. O sea que es un poco conservadora y castradora también. Sí. Les cuento que nosotros no estamos ajenos a este tema, ¿no? ¿Cómo? No estamos ajenos a este tema acá en Uruguay. Ah, no, acá hay también. No, pero aparentemente ya se han llevado al Parlamento algunas propuestas. ¿Cuáles? Tengo 3 de 7 que se pusieron, elegí las más interesantes, que dice que en los meaderos de los baños se pondrían al menos uno reservado para personas de color, para que los que no somos de color no nos deprimamos al verle el pene, ¿no? ¿De qué color? Los negros. Para que no nos deprimamos, está bien. Poner unas tablas en los meaderos separándonos a los blancos de los negros para que cuando le miramos el pito no nos sentamos mal, ¿no? Sí, la verdad, que hacen sentir bastante mal a las personas. Bueno, a lo mejor te sentís mal vos. No, hacen sentir mal a las personas. Definitivamente. Aparte que hay un negro mirando a lo mirás. y llorás. Sin lugar a dudas. Otra de las propuestas es que en los boliches de Punta del Este se subirían los waters al menos 1 metro para que las hermosas bulímicas que pasan sus vacaciones en el balneario puedan vomitar sin tener que arrodillarse. Está bien, es cruel, pero cierta. Pero ese es muy bueno porque va a tener resultado de verdad. Cruel, pero cómodo, ¿no? Este es muy bueno, sí. ¿Cómo se piensa siempre en todos, no? ¿Cómo? ¿Cómo se piensa siempre en todos, en los excluidos, en los marginados? En los pichis. Sí, claro, esto es está todo el mundo, ¿no? Pero más bien para Punta del Este, que es donde más está... este tipo de gente. Y otra sería que se está viendo de poner un tercer baño en el boliche El Basilón, el cual ya sabemos, no para contaría con inodoro ni pileta, y los espejos estarían en posición horizontal, para que de esta forma descongestionar los otros baños, ¿no? Para la gente que quiere amigar, puede hacerlo. He sufrido esa situación, perro. He querido hacer pichí, por ejemplo. Yo hice una cola de una hora y media en el Basilón para poder entrar al baño. ¿Para hacer qué? Para entrar a orinar. Ah, está. Yo tuve 2 horas, pero para entrar a hacer los otros. Para utilizar el tercer baño. Ah. No, para cagar, boludo. Bueno. Roberto. Sí, estoy acá, quedé medio choqueado. Buenísimas las ideas. ¿Son tuyas las ideas o...? No, estas son de 3 de 7 que ya se están en el Parlamento. Ah, mirá. Bien, sí, bien. Sí. Hay una que ya la estaríamos votando, me parece, acá todo el mundo, es la de Punta del Este. Esa... Y la de los negros también. Sí, ¿cuál? La de los negros, creo que hay algunos lugares que lo he visto, ¿sabes? Lo de la tipo gatera de tipo de los caballos, que está todos que son migitorios cerraditos para que no... ¡Luis! No está Luis, Roberto. ¿No está Luis de vuelta? No, Luis sigue en el cumpleaños. Si Luis se va, yo me voy. No, sigue en el mismo cumpleaños que estaba la vez pasada, no... Ah, ¿es un cumpleaños de 15? Sí, aparentemente es un cumpleaños de 15 y por un tiempo no lo vamos... ¿Todavía, entonces? Sí, por un tiempo no lo vamos a ver. Es un cumpleaños de 15 días. ¿Eh? Tengo chiste también. Sí, ya vemos. Son 2 semanas, justamente, lo que estaba diciendo Pablo. Es un cumpleaños de 15 días. Ah, yo quería 15 años y ya no lo íbamos a ver más. No, no lo íbamos a ver más. Bueno, muchachos, yo tengo eso. ¿Vieron que bajé un poco la tonalidad? No dije malas palabras ni nada, ¿no? No, y me parece que te diste cuenta que de repente... Como nuestro programa, como te decía el otro día, apunta a otro tipo de público, un público más familiero. No, fue por eso. ¿No fue por eso? No, me pareció que ustedes eran medio culo rotos, entonces dije, capaz que me echan por decir malas palabras. Ah, lo estoy diciendo, lo estoy tocando al revés. Expulsado. Roberto, creo que una más y ya no nos despedimos porque te excediste otra vez. Te extralimitaste un poco. Digo, si vas a decir algo bien, como ya te veníamos diciendo, podés culminar tu sección, o si no, no sé, querés terminar así, terminamos así, ¿viste? Terminamos así, chau. ¿Se ofendió? Bueno, se ofendió y cortó, capaz que no llama más. En cabeza son interesantes las noticias. A mí las noticias me gustan. La de los baños me interesó mucho, me interesaba saber cuáles eran los otros 4. Porque eran 3 que estaban aprobados y 4 que estaban en vistas de resolución. En vistas de resolución para... De repente, no sé, digo, me quedé pensando un poco con el tema este de Roberto, que como que la agarró esa chabacanería de buscarle la vuelta a la noticia para decir una mala palabra. Es como que me parece que quisiera hacer eso, en realidad. ¿Qué hace, Seba? Lo mejor es contrarrestar esto con una campaña de valores. Sí. Es verdad. ¿No? Sí, porque justamente, después de haber roto los valores... familiares y que le puede, respeto al le otro, respeto ¿no? a un tercero, vamos a tratar de recomponerlos. Y a ver si yo la aprendo, porque ando medio flojo en esa materia, me parece. Hay cosas de cuando era chico que no me acuerdo. No me acuerdo cuando cumplí un año, ni me acuerdo cuando asfixié el primer gato. Por suerte, hay muchas cosas que no me olvido. Cuando papá me fajaba porque yo no sabía andar en bici, o cómo mamá me metía la cabeza en la polenta cuando ya no quería comer. Fue re importante haberme ido a vivir con el tío cuando tenía 14 años. Tío, te amo. Putito. Campaña de valores de Demasiado Tarde.

¿Y por qué vamos a hablar del tema de zombies? Porque el próximo 31 de octubre de este... No es este mes, ¿verdad? Es el mes que viene, iba a decir el 31 de este año, mes. De este año. Se estrena mundialmente, y espero que lo podamos ver acá, si no lo bajaremos, o lo bajará Sebastián seguramente, la serie The Walking Dead. ¿De qué trata? De zombies. Justamente de los zombies. Esta serie va a hablar de un personaje que es Rick Grimes, un policía. Rick Grimes. Estamos hablando Rick Grimes o algo así. Grimes Tumba. No, Grimes. Ah, ¿cómo se dice? No, no sé. No, sí. Grimes. Sí, sí. Grimes. No, pensé que Grimes. Era Tumba, me parecía. ¿Por qué dije Grimes? No sé. No, pero en inglés hay palabras que. Cinco palabras se pronuncian de la misma sí, forma y se escriben las cinco distintas. Esta serie va a tratar de un policía que, después de un accidente acaecido en su cumplimiento del deber, sufre un accidente y queda como en coma, ¿verdad? Que, como en coma, no, en coma. Y ahí. ¿Te acordás sí, de la película? Sí. Esta que es inglesa, que tiene la tapa roja y que arranca con un tipo que se despierta 28 semanas. 28 semanas, ¿no? Exacto, sí. Que el tipo sufre justamente, ¿no? Eso también, también tiene un accidente y se despierta. Una historia bastante parecida. Bueno, despierta del coma y ¿qué pasa? Descubre un panorama asolado y la ciudad ha sido víctima de un apocalipsis zombie, ¿no? Pensé que había sido víctima de un par de menores. Sí, eso es ahora, pero estamos camino a eso. Pues todos sabemos que estos son síntomas de que justamente, ¿qué es lo que va a venir? Un apocalipsis zombie, que todo el mundo sabe que va a pasar, ¿verdad? Espero vivir para verlo. Claro. Quiero ser muerto por un zombie después de haber matado unos cuantos, ¿no? Claro. Rick emprende una búsqueda de su familia, descubrir, a ver, empieza a descubrir sobrevivientes y, como todas las historias de zombies, se empieza a encontrar con gente en su camino, ¿verdad? Qué bueno sería buscar a la persona que odiabas en vida para matarla zombie, ¿no? Nada, es un buen argumento con una película. ¿Y la persona verdad que deseabas en vida? Y se complica, ¿no? Matarla, dice, como, y claro, ese drama siempre está en las películas de zombies. Horrible. Desde Romero, capaz. Según la Real Academia, zombie es una voz de origen africano occidental que es introducida al español a través del inglés, que era zombie, y acá le decimos zombie sin la E, ¿verdad? Uh-huh. Que es como sí, debemos decirlo nosotros, zombie. Sí, nunca ser. Escribir zombies, por favor. Escribir zombies tampoco. Sí, no, escribir no. Es zombie. Y zombies es el plural. Bien. Tanto como para mujer como para hombre. Uh-huh. Una mujer es zombie, un hombre es zombie. Viene de justamente. El significado, según la Real Academia, es cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. O sea que ya te están tirando la punta de cómo empezó todo, ¿no? Sí, pero esto se viene de África, ¿no? De lugares donde... Viene justamente de África, donde se solían hacer ritos, ¿verdad? Con muchas drogas entre medio, y creo que ahí siempre la quita de la cuestión es la droga. Ahí todo, está. Todo lo que hemos hablado desde que empezamos... todo tiene que ver con la droga, de este motor. Viene del Kikongo, que vendría a ser como una cosa del Congo, sí, pero, sí. Pero con ki adelante. Y, como el gel. Y Zambi también, que debe ser como de otra cosa. Zambia. De Zambia, seguramente. Que significa... que viene ¿No tenés la latitud y la longitud ahí para buscarla, no? No, pero significa tipo Zambi, ¿entendés? Uh-huh. En vez de decir zombies, Zambi, que significa Dios para ellos. Ah, pero es como el golero que es N'Go. Tomás N'Go. ¿Dónde entró Dios en todo esto? Y bueno, yo qué sé. De repente, para ellos, en su cultura, era un dios, una especie de... ¿Un zombi? Y capaz que lo que ellos llamaban zombi, que era como una especie de serpiente, que capaz que estaba viva, capaz que estaba muerta. Pero seguramente sería algo importante para ellos, ¿no? Bueno, obviamente, que ya sabemos cómo son los zombies naturalmente, ¿no? También existe otro tipo de zombies que por extensión, por ejemplo, han pasado a la literatura como no solamente como un muerto vivo, sino que al lenguaje común como una persona que mecánicamente hace cosas privándose de su voluntad, ¿verdad? Justamente como hablábamos recién, un militar o... Digamos algo así como lo que Marx llamó un alienado. Un alienado, exactamente. Un alienado es un zombie también. Los zombies y los extraterrestres son... Dicen la verdad. Parecidas. Creo que la los zombies y los extraterrestres son como los niños, dicen la verdad. Igual creo que la diferencia es que el zombie es alguien que vivió y murió y volvió a nacer, ¿no? O volvió a la vida. El zombie tiene que por defecto tiene que morir. Haceme acordar que te pregunte sobre si los vampiros son zombies o no. Bueno, sí, vamos a hablar justamente de eso. Existe también el zombie filosófico, ¿verdad? Que el zombie filosófico. Filósofo al zombie. Sí, filósofo al zombie, que en la filosofía de la mente se utiliza la figura como miembro del zombie para describir una situación teórica en que una persona y su clon. ¡Carajo! Tendrían comportamientos públicos idénticos, ¿verdad? Se utiliza como una situación hipotética en cuando una persona, ponele, una misma persona con conciencia y exactamente el mismo clon de persona, un zombie sin conciencia, en situaciones para verificar cómo se comporta la mente, ¿verdad? Ahora, la conciencia de clase entra acá. Vendría a ser, ¿no? Claro. ¿Cómo la conciencia de clase entra acá? Ah, no, estamos hablando de como que del inconsciente, ¿verdad? De esa zona oscura que todos tenemos, en la cual nos podemos transformar, ¿no? Exacto. Ese es el zombie filosófico, y solamente lo he dicho para poder decir... Doppelganger, ¿verdad? El zombie es un no muerto, ¿verdad? Un no muerto o un muerto viviente puede ser... hay varios tipos de criaturas, undead, ¿verdad? Undead. Un undead no necesariamente tiene que ser un zombie, ¿verdad? Que es lo que decía Sebastián recién. Un undead no necesariamente es un zombie. Un undead es un no muerto. Es un undead, es un zombie, es un vampiro, es una momia. Cuando tienen más personalidad que el zombie, digamos, ¿no? Más claro. Inteligencia, más... Porque el zombie, digamos que al ser mucha cantidad y ser muy parecidos, pierden un poco el valor, ¿no? Sí. El vampiro es una casta más privada. O sea, digamos que en el mercado negro es tres zombies, los vampiros son blancos, por ejemplo. Son del partido blanco. Sí. ¿Se entiende? Son la aristocracia el zombie, del malevaje, digamos. Incluso Gallinal era un vampiro, ¿no? Claro, totalmente. Gallinal era el que tenía la... Claro, sí, no, vos querés decir el otro. Aquí, el otro, Juan Andrés Ramírez. Ramírez, Drácula. Era 903. Totalmente. Después tenemos los extraterrestres, que están, está Gonzalo Aguirre, ¿no? Un extraterrestre clásico. Y después, bueno, el Frente Amplio en una época vendrían a ser los zombies que se movían, ¿no? Ya todos entendimos. Uriel habría que saber qué es. Todavía se está investigando, me parece. Dentro de es como el monstruo Lagonés, es único. Es único. No hay otro como él. Justamente el libro que hablábamos el otro día, Drácula, se llamó, en su principio se llamó El No Muerto, después se pasó a llamar Drácula. Por eso está el tema de los vampiros y los no muertos. También están los linches, que son. Es una pariente de Valeria. Es una boludez porque. La familia, ¿no? Es una boludez porque a mí no me gusta mucho el ambiente, pero es un personaje de juego de rol. Que es un mago, justamente, que... ¡Bú! Si querés, saltealo, porque el tema del juego de rol es una cosa como un poco nueva, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los vampiros nuevos. Se utiliza el linche, se utiliza la palabra linche, justamente para hablar de una persona que mata personas para poder mantenerse vivo, digamos. Un sobreviviente, ¿no? Como una especie de vampiro. ¿Vampiro? Es eso. Quiero que me engaña a la muerte haciendo esas cosas. No muere. No me puedo concentrar porque te quiero pedir que la próxima columna hable sobre la nueva película de vampiros jóvenes que se chuponean. La saga de Cris Morena. ¿Lo viste vos? No. Bueno, quiero que lo veas para que nos cuentes para la semana que viene. ¿Cuál es? Esa película. Las películas estas Eclipse, ¿no? Crepúsculo. Crepúsculo. De eso. Bueno. ¿No? Pues son vampiros. Son vampiros. Vamos a estudiar. Vamos a ayornarnos. Vamos a ayornarnos en esto de. Vamos a traer al público juvenil. De los vampiros y Harry Potter, todos juntos. El apocalipsis zombie, ¿verdad? Se produce a través de una masiva resurrección de los muertos, ¿verdad? Convertidos en zombie. Y justamente se habla de apocalipsis sobre cuando algo es global, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando hay un apocalipsis zombie. No es una cuestión de que solo en Estados Unidos hay zombies, Uruguay sino Uruguay no que se escapa. Uruguay no se va a escapar, digamos. Es una no plaga. Se va a escapar, mirá que nos escapamos de la aviar, de la porcina, de la vaca loca. Del tsunami. De toda la recesión. Venimos. Hay que ver, Yo no sé. Ahora, si de lo que no nos salvamos fue de un gobierno de la calle. Dejó más secuelas que todo eso. Pero casi vivimos otro, o sea que puede pasar cualquier cosa. Se está tratando de recuperar todavía la cosa. Sí. ¿Cuáles son los tópicos del género zombie, verdad? Yo anoté algunos así, seguramente ustedes o coincidan o no. ¿Puedo decir, lo único que sé de zombies? Comen cerebros. Por ejemplo, eso. Es lo único que sé. Eso se sabe, ¿no? Comen cerebros. Yo me voy a anotar preguntas. Quiero preguntas. Yo tengo preguntas. Yo tengo otras. Por ejemplo, cuando se produce un apocalipsis zombie, los personajes, los que sobreviven, siempre reaccionan con escepticismo, por ejemplo. No creen. Claro. Nunca creen. Hasta que se encuentran con uno y lo tienen que matar. Pero vos creerías. ¿No creen que pasó esto? Si viene un vecino y te dice, se llenó de zombie la cuadra. No. Hasta que viene uno, te abre, toca alegría, la puerta. Te alegría, tocan timbre, bueno. Tocan timbre, abrís y. No. Y ahí tenés que actuar, matarlo y decís. Igual siempre te encontrás con algún familiar o alguien que conocías. Más jodido. ¿Cómo se mata un zombie? Ah, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Me imagino. No, si quieren, díganlo. Porque no, me adelanté. Te pregunto, yo estoy preguntando. Adelantarse no es problema para mí. Bueno, estoy preguntando porque no lo sé y me vino ahora. Hay una sola forma, ¿no sabés cómo matar un zombie? Y le vuelo la cabeza de un escopetazo. Y es la cabeza, es volarle la cabeza. Si la desprendés, siguen las partes por su lado. Hay que explotarle el cerebro. El cerebro muerto, digamos. Esto todo es con cerebro, la cosa. Es muy cerebral. Y alguien lo pensó mucho. Sí. Otra cosa que siempre pasa, que los zombies no se comunican entre sí, pero sí logran juntarse para atacar a una persona, por ejemplo. No hablan los zombies, ¿verdad? Acá está mi pregunta. No, ¿por qué solo, no hablan, no. Yo me anoté, ¿por qué solo persiguen gente viva? ¿Cómo diferencian al zombie del humano? A pesar de que carecen completamente de inteligencia. Si te haces pasar por zombie, ¿se la comen? Sí. Pará, si los zombies no hablan. O huelen, como los perros. Ah, huelen, para mí que huelen. Huelen el olor a carne viva. Si sí, estás tan frito, te tenés que embadurnar de un muerto. O ponerte ropa, ir al cementerio y sacarle la ropa a un finado y te la pones. No, ¿cómo le vas a sacar ropa a un finado si no hay finados? No, pero si levantan todo. ¿Pero los que ya estaban muertos de antes? ¿Hay alguno para? ¿Los que estaban muertos de antes? Pero ¿Hay uno que queda? Que no despierta. Hay un zombie que no despierta. Hay alguno que opta por quedarse ahí y decir, bueno, no estaba tan mal. Que está tan muerto que no. ¿Y cuál es el zombie original? Capaz que lo querés volver a la ¿Hasta sociedad. ¿Hasta qué momento se mueve? ¿Se queda un huesito? ¿Se mueve el huesito solo? ¿El polvo? Se te tiran los ojos así cuando estás caminando. ¿Un zombie de polvo te deja sin vista? ¿Y después te come el cerebro? Yo creo que no lo han hecho porque no hay efecto. Capaz, no hay efecto que lo haga entender. Capaz que los zombies comen lengua, por eso no hablan. Capaz que es eso. Y después, para mí, otro tópico así es que las autoridades son lentas siempre y nunca pueden frenarlo. Cuando en realidad, capaz que es fácil de frenar, ¿no? Digo. Hay un zombie, boludo. Pero yo mi pregunta sería, ¿cómo Estados Unidos no pudo con esto? No, en realidad lo que pensaría fue, esto salió de Estados Unidos, en realidad. Esto, sí, esto salió de ahí. Claro, ¿nadie la vio? Vamos. hace tiempo. Desde que yo tengo recuerdo de eso, es así. Llegó la pizza. Opa, y tengo un hambre. Yo voy a frenar la columna para comer un pedazo de pizza. Es muy... Bueno, yo, mientras vos comes ese pedazo de pizza, tengo una pregunta que a lo mejor es una bobada, pero yo que no sé de zombies quiero saber. Si los zombies no hablan, ¿Mr. Bean es un zombie? No. Y capaz que le atacó el lado del lobo estepario ese que dijimos y era un tipo normal y de un día para el otro se volvió Mr. Bean. No, está buena tu acotación, pero no todos los mudos son zombies. En ningún momento hablamos de eso. Así que no hay que temerle al mudo si se lo cruzan por la calle. No. Si ven que dos están como gritando pero mueven las manos, no les va a comer el cerebro. No va a pasar es nada. Es un mudo nada más. Los zombies aparecen en generalmente uno lo recuerda como una persona que camina lento, pero eso fue más bien por un tema de que en 1968 Romero hizo la película La Noche de los Muertos Vivos, basada en el libro Soy Leyenda, que antes fue un libro, antes una película de mierda. ¿Cómo terminaron corriendo en la película de Will Smith? ¿Cómo termina la película? No la vi porque hasta que mataban el perro la saqué. ¿Cómo corren? ¿Vos también hiciste lo mismo? La vi. Ah, la vi. ¿Viste el final? Todos los zombies son iguales. Eso. Todos los zombies son iguales y se les sale la boca grande y gritan de una forma que todas las cuerdas vocales de los humanos, cuando seamos zombies, vamos a ser iguales. No hay gordos, no hay niños, no hay perros. No, y yo quiero decir algo. Los zombies siempre fueron maquillados, nada de zombies por computadora. Yo quiero ver un tipo que le falta las dos piernas caminando sola, que lo atropelló el camión. Lon Chaney. Hay pocos suicidas. No, verdad. ¿Cuál es Lon Chaney? El que caminaba y que se escondía las piernas y los... Hablamos justamente en la columna pasada del... Ah. Era el travesti del terror. Ah, que ocultaba como el pito. O sea que otra cosa que me pasó con Son Leyenda es que nunca había visto un animal zombie. Hasta que vi los perros. Los perros forman, incluso toman una forma antropomórfica. Antropomórfica, carajo. Y incluso toman actitudes humanas, no sé si lo han visto, cuando se vuelven zombies. Se vuelven como Scooby-Doo. Exacto, se vuelven como Scooby-Doo. 1968, La Noche de los Muertos Vivos, no es la primera película de zombies. Hablamos la columna pasada, en el 32, White Zombie, es la primera película en que se avistan zombies, por lo menos es lo que se sabe, por lo menos en cine relativamente conocido, ¿no? Capaz que un hindú hizo una película de zombies y nadie lo sabe. Hay una fiebre ahora de películas de zombies también, ¿no? Hay una fiebre. Han agotado el tema, eso está clarísimo. ¿Cuál es la mejor película de zombies moderna? Ah, ¿de las modernas? Yo la tengo muy clara. A mí me gusta La Noche de los... Creo que superó la original. La del shopping. Sí. ¿Cómo se llama? Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Con música de Disturbed hecha en otro tipo country, donde se ve bebé zombie, gorda zombie, negro zombie, y una gran parte que empiezan a dispararle a zombies parecidos a algún famoso, ¿no? Es verdad. Empiezan a decir, mirá, este parecido. Claro, este. Pero dicen a, ¿cómo se llama el asesino este de bigotes? Este, Bronson, Charles Bronson. Charles Bronson. Y le disparan un zombie de bigotes muy parecido a Charles Bronson y se divierten con eso. Es buenísimo. Es buenísimo. Además, creo que cualquiera siempre trata de encontrar la situación divertida cuando pasa un problema, y seguramente en una situación de apocalipsis something porque sí, justo decían something en Cranberry, estaban diciendo something. Trataríamos de divertirnos de alguna forma con los zombies, ¿no? ¿Qué te parece? Existen bastantes confusiones con respecto a las películas de zombies. Por ejemplo, hoy tuviste una, para mí, por ejemplo, es que 28 semanas después y 28 días después no se trata de un apocalipsis zombie. Porque son infectados en un virus que las personas no llegan a morir, digamos. Son contagiadas por un virus, digamos. Mirá, sin pensarlo mucho, te la doy así, gracias. Y otra película que la gente confunde con la saga de las películas de zombies es Resident Evil, por ejemplo, que también el virus es un virus que se distorsiona. El T-Virus. Claro, y la gente no llega a morir, digamos. Y ahora ya hay como 16 virus en la última, ¿no? Claro, se distorsiona todo el tiempo. Cada vez... Maestro, ¿los zombies son todos verdes? No, no son verdes, no hay zombies verdes. Tiene que estar podrido y... Es negro. Sí. Capaz que hay un podrido violeta. Como el morado y los negros de los pitufos. lo del moradito. Que, sí. Lo que yo veo de lindo de las películas de zombies, voy a hablar como si fuera un niño. Lo que me gusta de la película de zombies es que veo morir gente. Claro. Que con un poco de distorsión y con una excusa. Es una película de acción. Aparte de algo, ¿no? Pero que se permite al ser zombie y eso mismo, ¿no? Que haya mucho gore. Y darle con violencia y con ganas. Está bien, hay que darle así. ¿Cómo matarías vos a un zombie? No sé si lo podría matar. Yo creo que sería el primero que muere. Yo creo que me dejaría morir. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Yo no lucharía tanto tiempo. Yo me dejaría morir inmediatamente. No. Yo te digo, no podría aguantar, mi corazón no aguantaría. ¿Sabes hasta cuándo aguantaría? Tanto escape. ¿Hasta cuándo aguantaría? Y si dos o tres meses sin encontrar una mujer que no sea zombie, me entrego. Está bravo. No sé cómo actuaría. Es como la muerte de un familiar directo, ¿viste? Que no sabes cómo vas a reaccionar hasta que no te pasa. Hasta que no me ataque un zombie, no puedo saber cómo voy a reaccionar. Yo llegué a una teoría, por ejemplo, que dicen que si una persona es dejada en el cementerio durante toda una noche, seguramente se enloquecerá, digamos. Yo creo que si una persona la pones en un cementerio, la largás solita y quedate ahí en el cementerio toda la noche, terminás enloqueciendo, incluso aunque te den un arma. Por ejemplo, te dicen, te dejo y te doy un arma. Igual vas a enloquecer porque sabes que estamos hablando. Pero sabes que va a haber un zombie. Por eso dicen que acá sabes que se va a levantar una persona. Acá los guardias de los cementerios son internados del Vilar de Vos, por eso mismo. Claro, es que pero yo te dejo en el cementerio ahora de noche y vas a estar esperando que salga uno. ¿Y los jóvenes góticos que se meten? ¿Vos decís que se mete gente gótica? ¿Y se meten? Se sacan fotos. Se cortan las venas y tiran el. No tienen respeto. Bueno, yo creo que instintivamente cualquier persona sabe que es algo que va a estar al caer, ¿verdad? Digo, más allá de que te dé miedo, sabes que está al caer. Entonces, al estar en el cementerio, tenés miedo que te pase en ese momento. No, pero que tengas miedo. Sabes que está al caer. En el cementerio no solo hay zombies, puede haber fantasmas. ¿Vos dudás que está al caer eso? No, en cualquier momento. Cualquier momento. Y sabemos que es el. Si hay una llamada, si hubiera una especie de batiseñal para el fin del mundo. ¿Cuál es la batiseñal del fin del mundo para nosotros? Los zombies. Es el, es el, la señal de que se terminó todo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Es posible. Es posible y estamos... ¿Otro Uruguay? No, es posible. ¿Tiene algo que ver con el 2000? ¿Cómo es el de los...? ¿2012? No, vos sabés que existen los parásitos cerebrales que son, por ejemplo, hay un virus, digamos, una especie de insecto que es llamado la Toxoplasma gondii, que es conocida como la enfermedad de la toxoplasmosis. No sé si es... Sí, claro, la transmite los gatos. Yo creo que vi a Pettinati llorando en la tele por eso. ¿Sí? Sí. En un programa especial, que creo que estuvo en un programa, un tipo de maratón. De... Bueno, este insecto infecta a las ratas, pero solo puede reproducirse dentro del estómago de un ratón. ¿Y qué es, cómo trabaja el virus? El virus infecta a las ratas, las zombifica, digamos, las vuelve idiotas, las vuelve... su cerebro se lo disminuye más de lo que es, y al ver un ratón... no corre, entonces el ratón puede matar el gato puede matar al ratón, comérselo y reproducir el virus. Por lo tanto, viene por los gatos, pero está zombificando a una rata. Sí, el sí, virus sí. Zombifica a las ratas para que mueran en el gato. Muchas veces se utiliza el gato como experimento para el ser humano. Por lo tanto, no estamos tan alejados de lo que es el cerebro de un gato, capaz, de un ratón, perdón. Además, la venganza del gato después de que lo maquillamos para probar los cosméticos y todo, claro, eso, que ser atacado por un gato maquillado, es como ser atacado por un travesti, una cosa. Creo que me muerde un zombie. Incluso es sabido que la toxoplasmosis hace que las personas sufran esquizofrenia. Por lo tanto, una enfermedad como la toxoplasmosis y personas esquizofrénicas, no estamos tan alejados. Pueden llegar a tener ganas de comerse un cerebrito. Yo creo que no estamos tan alejados de una apocalipsis zombie. Existen también las neurotoxinas, por ejemplo, otra posibilidad de apocalipsis zombie. Se conoce una historia famosísima que es de Clairbus Narcis, que es un ciudadano haitiano, que es el lugar donde se empieza la teoría de los zombies, ¿verdad? Por el tema de la brujería. Incluso la película La Serpiente y el Arcoíris, no sé si la vieron. Muy justamente bien. Trata sobre que había un brujo que se llamaba Bokor, que es un haitiano, que introduce una droga que la sacan de una toxina del pez globo, que hace que la persona llegue a tener los síntomas de una persona muerta, pero responder al estímulo humano. Drogas de vuelta. Incluso dice que usan secreciones de caña de sapo, cosas rarísimas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo este haitiano? Zombificó a unos cuantos negros, muy parecido a White Zombie, que los hizo trabajar en la planta de caña de azúcar. Ah, bueno. Bueno, pero así como entrenás a un zombie, ¿verdad?, para que trabaje y haga azúcar, puede pasar de que se rebelen, que les den ganas de comerse un cerebrito, como decías vos. Y esto salió también en la época que los americanos empezaron a esclavizar, ¿no? Porque fue como empezó todo, ¿no? Cuando cruzan, se llevan a todos los negros a trabajar sin ningún tipo de nada. Sí, de ley. Sin BPS y ni seguridad social. No, sin nada. Parecía una idea sin nada, a no ser lo que quisiera el patrón. Así que los zombies de vuelta están en Estados Unidos. Sí, una situación parecida 28 semanas después sería un virus de la ira. El verdadero virus de la ira existe. ¿Te enojás tanto que te volvés zombie? Yo casi más lo viví hoy. Tengo que bajar un poco. Está el mal de la vaca loca, ¿verdad? Que ataca a las vacas. Existe también un caso de enfermedad de transmisión de vaca loca a un ser humano y se llama, lo voy a leer porque no sé cómo se dice, Creutzfeldt-Jakob se llama el caso, porque debe ser la persona y el científico. Hijo de puta, le ponía el chotito y ya estaba. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son el cambio de marcha al caminar, alucinaciones, falta de coordinación, convulsiones o espasmos mioclónicos y un rápido desarrollo de delirio o demencia. Bravo. Y lo de caminar raro, aparte. ¿Te da fiebre antes, por lo menos, o te da de una después? Te da de una. Otro caso de zombie latente en la actualidad. Sí. Existe otro también que se llama la neurogénesis, que está completamente de moda, que es el tema de las células madre. Lo sacan, el tema de las células madre. Sí. Que se puede usar para regenerar células muertas. Se utiliza justamente. Es lo más cercano a la cura contra el cáncer. Que es lo que es. Lo más cercano es jugar a Dios también. Sí, los científicos ya están en condiciones de regenerar el cerebro también. De las víctimas. No, nunca van a sacar, Isa. Del traumatismo en coma. Y pueden mantener pueden mantener un cuerpo muerto en un estado de suspensión. Por lo tanto, pueden despertar todo su cuerpo menos su cerebro. Walt Disney, si se levanta. ¿Qué es eso? Un zombie. Y si se levanta Walt Disney, sería un zombie, ¿no? Seguramente. Ese es otro zombie cantado, creo. Pero no va a poder salir. Porque está congelado, va a estar un zombie que quiere salir y no puede. En un momento pero aparte de Walt Disney le cagó porque no se puede descongelar porque se descompone. Se pone feo. Esos son los casos. Capaz que un par de días con sal, tira. Esos son los casos posibles y latentes en nuestra llamado planeta Tierra. La otra es sacarlo y hervirlo enseguida. Va a ser una especie de Walt Disney zombie color a pancho. A lengua, ¿no? Los casos más concretos, y esto lo encontré en internet, salí, es el siguiente. Jesús resucitó un muerto, o sea, eso es un zombie. Lázaro. Y él también. Un zombie cristiano. Lázaro es un zombie, ¿verdad? Después, cuando se iba a morir, instruyó a sus discípulos a comer y beber. Instruyó a sus discípulos a comer sangre y a comer y beber sangre humana y después se murió, ¿verdad? Luego resucita y se anda paseando por ahí con las heridas expuestas, por lo tanto es un zombie también y después de muerto le da instrucciones a sus discípulos sobre su plan por dominación mundial a largo plazo, que es muy parecido a lo que hacen los zombies, ¿verdad? O sea, Jesús es zombie. Existe otra también otra teoría que, además de que todas coinciden que Lázaro es zombie, Jesús no, ¿verdad? Jesús era un lynch, que por algo hoy hablé de los lynch, que por medio de conjuros mágicos logró evadir la muerte, pero requiere el sacrificio constante. Por eso instruyeron a sus discípulos a que convencieran a la gente que el sufrimiento es el camino divino y el dolor, y entonces ahí mantenía su esencia viva. Y además hay otra teoría que dice que el Espíritu Santo no es más que una representación de un extraterrestre que puso una sonda de rastreo en los apóstoles para aparecer cada vez que sea necesario aparecer, ¿no? Y es también otro plan de dominación extraterrestre. Me parece esa es una fundamentación, salía del Comité Central del Partido Comunista Ruso. La Biblia tiene mucho de zombies, ¿verdad? Digo, así como tiene mucho de zombie, que fue lo que ya hablamos, no vamos a hablar más porque nos van a matar. Tiene mucho de zombie, de magia. Tiene mucho de todo. ¿Quieren escuchar cosas? He sacado las mejores historias de la Biblia. ¿Cuánto tiempo dice ahí de grabación? ¿Tenés idea dónde se ve eso? La señora indicará 1 hora 58 minutos. Ahí va. Terminó. Y sí, ponele que nos queden 5, 7. ¿Vos decís que la dejen en suspenso? No. No puedo, pero fíjate vos. Lo hago y por qué se la cortás. No, eso no se hace. Vos dale, arrancamos. Decí vos. Vaya, comete una pizza, Soto. Ya comí. Dale. Bueno, justamente, estábamos... eso no. Sí, está la música de fondo, igual, así que no va a quedar bien el empalme. No queda bien el empalme. Esto es un empalme auspiciado por y empalmando. Zombies. Extraído del Génesis 38.8, ¿cómo se dice? Las 38 y 8, porque tiene dos puntitos, guión 10. Dice, hay una historia bastante extraña que les cuento la historia, se las leo porque es o mucho sea que más interesante. 38 dividido 8 menos 10. Exacto, 38 dividido 8 menos 10 del Génesis cuenta esta historia, por ejemplo. El resultado, no sé. Resumiendo, Dios mata a Er, ¿por qué? Nunca lo sabremos. Sin embargo, en un golpe de buena suerte, el padre de Er, Judá, le concede a Onán el derecho, o mejor dicho, obligación de tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano muerto, ¿verdad? Lo obligan a hacer eso a esta persona, ¿verdad? Al principio Onan, que es la persona de la historia, no está muy segura de esto, pero al final acepta, ¿verdad? Acostarse con la cuñada. Entonces, en el momento... Se ve que no estaba muy buena, si no, no dudaba. En el momento de tener las relaciones, en ese último minuto antes de terminar así, no, se arrepiente y interrumpe el coito y arroja su... esperma, ¿no? Su esperma sobre el suelo. El coitus interruptus. O sea, derramando su semilla en la tierra. Dios, al ver esto, se enfurece y decide matar a Onán, ¿verdad? ¡Ay, papá! Y por ende, Judá se queda sin heredero. Y esta es la historia de la base por la cual el cristianismo condena la masturbación, ¿verdad? Es a través de esta historia de la Biblia. Así que ¿qué pasó? ¿No hay que dejar de embarazar? Sí. Yo tomé la comunión y nunca me dijeron que no me podía hacer la paja. Sí. Es. Al padre Popeica se le escapó a decirme que me iba al infierno por eso. ¿Al infierno por qué? No, te mata. Lo mató. Lo mató. Y si una te dijera, La paja te mata. Extraído, y la paja no es como el trigo. Extraído del libro de Jueces, las 3 dividido 21 menos 25. Ehud es el asesino más sigiloso de la Biblia, ¿verdad? Él está en una misión para entregar un mensaje a Dios al vil rey Eglón. Ehud se las ingenia para encontrarse con el glotón rey en sus aposentos. Una vez solas, saca una espada y apuñala a Eglón en el estómago. Pero como era muy gordo... ¿Eglón es el glotón? Sí. No, Ehud es Eglón, se llama el glotón. Eglotón y glotón, es buenísimo. Eglón es tan gordo que Ehud debe empujar la espada hasta que esta desaparece dentro del estómago del rey, ¿verdad? En este punto es que Eglón pierde el control de sus intestinos y comienza a defecar sin piedad por todo el recinto, ¿verdad? Los asistentes del rey llegan hasta la puerta al escuchar los gritos. Y no entran por miedo a encontrar al rey Glon autosatisfaciéndose por los gritos, ¿verdad? Después de esperar un tiempo prudencial, deciden ingresar, a pesar de la vergüenza, solo para encontrar al rey muerto en un charco de su propia materia fecal y con que su asesino había hacía rato que ya se había escapado, ¿verdad? Esto está en la Biblia, 3 dividido 21 menos 25 del libro de los Jueces. Lo pueden chequear, yo lo he chequeado. Está todo chequeado. La cantidad de domingos que me comí de mañana, la Santa Biblia, la Santa Misa, y nunca me contaron esa parte. Por ejemplo, otra cosa extraída del Samuel primero, 18 de 25, 27. Vos andás diciendo cuánto da. Te había pulido que me diga cuánto da. 38 páginas. Bueno, existió una especie de Casanova también en la Biblia que se llamaba David. Quería casarse con la hija de Saúl, Michal se llamaba, algo así, y le ofrece a este lo que sea con tal de casarse con ella. ¿Y qué le propone a Saúl? ¿Dinero? No. ¿Saúl ahí el de la perfumería? Saúl quiere prepucios, ¿está? Ay, pero ¿quiere o tiene? Quiere. ¿Ah? Dicen que son ricos fritos, ¿no? Sí. Tipo... Dice 100. En guiso. 100 para ser exactos. Tipo arito. 100 prepucios le pide. Arito. Para anilla casarse. De calamar, no, anilla de prepucio. Eso, mira. 100 prepucios para casarse con la hija, ¿verdad? Por lo tanto, David considera que esto es extraño, pero está. La mina Michal lo vale. Porque son judíos. ¿Cuánto prepucio le pidió? 100. Entonces, Michal, por casarse con Michal, David lo Michel, toma. Michal. Y mata a 200 hombres y recolecta, por lo tanto, sus prepucios. Entonces, después se acuerda que eran 100, ¿verdad? Después se acordó que eran 100. Si él los manda al freezer. Sí, y entonces después. ¿Pero él los mataba y se los sacaba o se los pedía? No, los mató y después se los sacó. Nunca les pidió, nunca sí, los pasó. Sí, no, se los tenía que llevar, los tenía que llevar en una bolsita. Pero nunca le dijo, te quiero, no te mato, dame solamente un pedacito de piel. ¿No le dijo nunca? Ah, no. Pues, ¿qué necesidad? Ah, no, los mató. Era más fácil. Yeah, no sé, y sí, podía hacer lo que quería, igual. Y bueno, y entonces el rey, impresionado por la cantidad de prepucio que le llevó, entrega a su hija al matrimonio y está. Justamente, es una historia de amor, ¿no? Sí. Sí. Es una historia de amor con muerte, sangre y prepucios. ¿Qué más voy a pedir? No, no, mucha sangre, sí, sí, hubo, sí. 200 muertos, ¿qué te parece? Claro, sí. Sangran los muertos. Y les voy a terminar. Más si le arrancas el prepucio. Voy a terminarles con otra lección extraída del libro. El libro más largo, el libro y más sagrado, tedioso que puede existir. Y el único que te lo regalan si lo pedís. Es el de Reyes 2. De Reyes 2. Reyes 2 Total, le decían. No, viste que las segundas partes le llaman Total, ¿no? 2 dividido 23 menos 24. Da un número negativo con toda seguridad. Dice que uno de los pasajes cuenta esta historia, ¿verdad? Un día Elías se encontraba realizando una larga caminata en Betel cuando es atacado por un grupo de niños que se burlan de él, llamándole ¡cabeza calva!, le gritan, ¿verdad? ¡Qué lindo insulto! ¡Cabeza calva! Yo le gritaba eso al mago Ariel. Sí. Pasaba por la puerta de mi casa y ¡corre, gritaba, corre, cabeza calva! Sabíamos que tenía peluca y se lo gritábamos todos los días. A lo que Elías les hace frente y los maldice en nombre del Señor, ¿verdad? Como todo viejo calentón, y los niños se reirían. Y al instante, dos osas enormes emergen de un bosque cercano y mutilan a los 42 niños hasta la muerte, ¿verdad? Pero osas, osas... osos. Osos hembras. Ah, parece que era, parece que eran de al lado del comunismo, creo que no, no, eran la osa mayor y la osa menor. Dos osos. Dos osos que salen del bosque y matan 24 niños. 42. ¿Qué dije? 24, se me dio vuelta porque dice tantos divididos y menos. No, capaz que te pasaba como viste, como los muertos del tsunami. Cuando, después los cien, de los 100.000, ¿qué importa? Sí. 130.000, 115, yo qué sé. A lo que. ¿Qué es la moraleja de esta historia? Y no es que hay que burlarse de los viejos, es más bien de que no hay que burlarse de la gente calva. Si no hay que tener cuidado a los osos. Todo esto era para. Para. No hay que burlarse de la gente calva. Yo nunca lo hice. Ni calva tampoco. Nunca lo hice. Vos lo has hecho. Y esta historia no. es contada por los Cadillac cuando le dijo, yo te avisé, pero vos no me escuchaste, le dijo a los niños, cuando los niños le decían, pelado, yo sé que eso es un pelado botón. Escuchemos la canción como un testimonio. Último bloque de Demasiado Tarde, especialmente grabado un viernes 10 para que saliera un sábado 11 y para que ustedes lo descargaran cuando quisieran. No dijimos la forma de comunicarse con nosotros porque pensamos que como no iba a ser en vivo, pero igual si lo quieren hacer lo pueden hacer a yaesdemasiadotarde@gmail.com o Demasiado Tarde en el Facebook. Y justamente son medios de comunicación como para escribirnos a nosotros, que sería lo mejor, más que el chat olvídenlo. Tenemos Van a conversar entre ustedes. Habla bien, olvídenlo. Olvídenlo. Escríbanos al correo para ver si les gustó el programa, ¿no? Porque sabemos que son cuatro los que nos descargan. Que en vez de chatear, que nos escriban. Pueden ser cuatro magníficos. Mail. O pueden ser cuatro gatos locos. Y cualquiera de ellos podría mandar un correo. Porque sabemos que alguien lo descargó, a no ser que nosotros estemos descargándolo. Y para que el otro crea que alguien lo escucha. Claro, o que sean las parejas, ¿no? O que sean las parejas de los cuatro que escuchan, que miran Estadio 1, ¿verdad? Claro. ¿No? Sí, sí. ¿No son ocho? O que sea Mario Bardanca. Puede ser también. Como sea, esta semana hubo un momento crítico que fue si íbamos a grabar o no el programa por razones de tiempo. Y el miércoles dijimos que si había al menos una descarga lo hacíamos. Y lo íbamos a hacer solo por esa descarga, pero resulta que fue por cuatro. Pero espera. Sé. ¿Le dijeron a alguien? ¿De qué? ¿Ese pacto? No. No, yo sé que mi madre me está escuchando en este momento, siempre me escucha. Un saludo, Rita. El otro día dijo que salió un eructo al aire y yo le expliqué que seguramente había sido uno de los efectos de Luis, y me dice que es verdad, que no fue Luis. No me acuerdo de qué momento pudo haber pasado. Verónica es mucho de los eructos. Que sepa sonidista. Disculpar. ¿Qué pasó? Creo que desde un tiempo a esta parte todos los días me eructás. Sí, y me pide a gritos una columna sobre pedos. ¿Columna sobre pedos? Sí, me pide a gritos una columna sobre pedos. Capaz que no hicimos pedos porque es algo capaz que un poco, ¿no? Sí, igual es mi madre, lo tengo que hacer, digo. Creo que se va a venir una columna de pedos. Bien. No de pelos, de pedos. De pedos, sí. Está de pedos. Voy a estar esperando. ¡Qué pedazo! Sí. Nos vamos. Escúchennos el sábado que viene que vamos en vivo. Vayan al toque en este momento. Si no está lloviendo, si llueve no vayan. Si hay zombies en la ventana tampoco vayan. No vale la pena por un toque. Aunque capaz que el toque es zombie. ¿Quién te dice? Hay que ir a ver. Yo solo quiero decir que ya sabes, si querés llegar al reino de Dios, si todavía no empezaste a hacerte la paja, capaz que te deje pensarlo dos veces después de lo que escuchamos. Recuerden, 23 dividido 2 menos 32. Dice que la paja no. No la paja. No la paja. Bueno, que pasen bien, gurizada. Nos vemos. Chao.